tardes, bienvenidos a otro episodio más del tablero. Soy Kabutur, vuestro presentador. Como ya sabéis, suelo hablar un poco de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Hoy va a ser un programa especialmente largo, sobre todo debido a que el amigo Celacanto se ha marcado una sección de estas que va a crear historia, ¿eh? Fijaros el chiste que hago aquí con el juego de palabras de historia. En fin, después de las tonterías, no os lo perdáis. Va a ir al final del todo su sección porque es muy larga y una entrevista incluso. Supongo que lo habréis leído en la entrada del blog, pero vamos, es muy, muy interesante como siempre. Voy a empezar como siempre hablando un poco de un tema y hoy voy a empezar hablando del tema este de editar un juego, que parece que es el santo grial de mucha gente, que es cómo editar un juego. Bueno, pues aquí os voy a desvelar yo el secreto original y auténtico de cómo publicar un juego. Para publicar un juego, lo que hay que hacer es tener un juego que sea bueno, bueno, bueno, bueno. No se puede tener un juego medianillo, intermedio, una cosa que has probado con tus amigos y qué tal. ¿Por qué digo esto? Porque estaba escuchando las entrevistas de Essen que estaban haciendo los del podcast de Little Metal Dog Show y prácticamente todas las editoriales estaban preguntando ¿qué juego vas a sacar el año que viene? ¿O qué proyectos tienes para el año que viene? Bueno, pues estamos pensando en esto, o no te lo tenemos claro, etcétera, etcétera. Las editoriales, que este es el secreto de las editoriales, sobre todo las más asentadas, necesitan sacar juegos, porque si no sacan juegos, 1, 2, 5, depende del tamaño de la editorial, 10 al año, pues las editoriales se van a la quiebra. Necesitan sacar juegos para vender juegos y que estos juegos les produzcan dinero y poder seguir trabajando y comiendo, que a esta gente supongo que lo que les gusta es comer. Entonces, para que esta gente pueda editar juegos, necesitan juegos buenos. Y los juegos buenos son los que ellos están buscando como locos. De hecho, las editoriales están buscando como locos un juego para poder publicarlo. Days of Wonder estaba diciendo, no hemos editado ningún juego este año porque no hemos encontrado ningún juego bueno. Es decir, si tú tienes un juego y piensas que está bien, lo has probado con tu familia, lo has probado con tus amigos, lo has probado con tus parientes, lo has probado con tu grupo de juego, lo que tienes que hacer es seguir desarrollando el juego, seguir probándolo y sobre todo estar un poco atento a las críticas. Y sobre todo, tener un juego que cuando tú lo juegues o cuando lo pruebe la gente, que a la gente se le quede la sensación, pues como, bueno, esto ya es una sensación muy particular, pero sobre todo la sensación como la que tengo yo la primera vez que jugué al Wascarnumball o al Chicago Express, que es el mismo, pero bueno, el Age of Steam o algún juego de estos, que la primera vez que juegas te deja así como impactado y te deja con los ojos abiertos y dices, Dios mío, qué juego más bueno, qué juego más redondo, qué juego más perfecto. Porque el día que tengas un juego que sea de esta calidad, con eso, con ese toque de genialidad o originalidad o el tema súper pegado o lo que tú veas que sea que el juego haga, que sea una obra maestra, sea cuando tú juegas y digas qué juegazo, ese día te vas a tener que quitar a los editores de encima. O sea, no vas a tener ni que ir a buscar ni nada porque te van a venir encima. De hecho, son muchas las historias que cuentan en internet de un tío que va y le enseña un juego a un editor y dice, no, es que se lo voy a enseñar a otro. Y dice, no te vayas, quédate aquí que tienes que firmar este contrato. Es decir, que si vuestro juego no está editado, lo que tenéis que hacer es seguir trabajando en él. Seguir trabajando, trabajando, y si el juego merece la pena y es tan bueno, eventualmente será publicado, es cuestión de tiempo. Es que no, yo oigo a la gente protestar y llorar en los foros, es que aquí en España es que no se publica, es que no sé qué, es que mi juego, es que si un juego no está publicado y lo has enseñado en 27 editoriales, pues hombre, o el juego tiene alguna pega que no puede ser editado, pues porque el tema es un poco especial, o porque los componentes va a ser un precio muy que no puede estar, o alguna cosa rara, o una mezcla de cosas, o que te huele el aliento, o alguna cosa rara. Pero los juegos buenos, al final, eventualmente, acaban encontrando no un editor, sino una fila de editores que están como locos por editar. Vaya. Bueno, y que nadie se sienta ofendido. Esto es antes un sentimiento general de lo que veo es un poco la tónica natural en el foro de la BSK o en la BGG o por ahí, cuando está todo el mundo con el tema del de editar, editar, editar. Pero bueno, allá cada cual que saque sus conclusiones, como siempre. Vamos al lío. Voy a hablar primero de lo que jugamos el fin de semana. Os recuerdo, no os vayáis. Al final del todo viene Celacanto. Mi reseña del fin de semana va a ser relativamente rápida, porque antes jugamos a un juego que es el Middle Earth Quest, que lo editó aquí en España Devir. Y Devir, creo, sí. Y es un juego, bueno, diseñado por Cory Knitschka y Christian Petersen, que es el jefazo de Fantasy Flight. Y es un juego muy extraño, porque está ambientado en la era del Señor de los Anillos, pero no es el típico juego que diga va de la película del Señor, o sea, o del libro del Señor de los Anillos o del Hobbit, sino que se inventan la historia y es la aventura pasa desde que Bilbo Bolsón encuentra el anillo básicamente hasta que más o menos se lo da Frodo y empieza lo que es la historia del Señor de los Anillos. Vamos un poco entre medias, por lo menos por lo que yo he entendido. Y entonces en el juego, que es una de las quejas principales, no llevamos a ninguno de los protagonistas, ni a Gimli, ni a Legolas, ni a Aragorn, ni nada de eso. Salen todos los personajes porque están por ahí por la Tierra Media, pero no llevamos a ninguno de ellos. Entonces eso para mucha gente siempre te echa para atrás. El juego este es un juego de estos en plan, esto lo va a ir desde la canto y se va a subir por las paredes, pero es en plan un temático de estos de toda la vida, vaya. Yo de hecho lo comparé la primera vez que jugué la primera partida con el niño, porque yo he jugado unas cuantas, lo comparé con el Arkham Horror, porque es que las mecánicas son muy muy parecidas. Es decir, la mecánica principal es sacas una carta, pasa un evento y ese evento salen unas fichas en un sitio que aquí se llaman fichas de favor, pero es como en el Arkham Horror, que son las pistas. Pones una pista en un sitio y luego vas a recogerla y esas pistas o fichas de favor luego las usas en otro sitio para hacer ciertas cosas. La diferencia principal con este juego, digamos que son dos. Una es un jugador lleva a Sauron. Y en el Arkham Horror, ¿no? En el Arkham Horror cada jugador es cooperativo totalmente. Aquí un jugador lleva a Sauron y los otros jugadores, ya sean dos o tres, llevan a dos o tres personajes. Y entonces, claro, no es un juego de cooperativo, sino que es por equipos. Esa es la principal diferencia. La segunda diferencia es que el combate es totalmente diferente aquí. Es decir, combates tú contra las criaturas de Sauron, tú llevando a tu personaje, combates contra las criaturas de Sauron que te vas encontrando. Y los combates son muy chulos, son una dinámica de cartas que luego explicaré. Esas son las dos principales diferencias con el juego del Arkham Horror. Y bueno, luego aparte el tema, obviamente. Entonces, esto es un tema del Señor de los Anillos totalmente, el otro es el tema de Arkham de Massachusetts, de los mitos, etcétera, etcétera. Entonces, el juego este lo que trata un poco es de hay un marcador de track, hay un track arriba del todo, y ese track, digamos que es un contador, es un tiempo, es un cronómetro. ¿Por qué? Porque los personajes, todos los turnos van a avanzar dos casillas en ese marcador. No puedes ni hacerlo más rápido ni hacerlo más lento, siempre vas a avanzar dos. Es decir, hay un número finito de turnos. Y en ese momento se acaba el juego. Y cuando se acaba el juego, el que llega a la conclusión, que es la ficha final, le da, ya sea el bando de los pueblos libres o el bando de Sauron, le da la vuelta a su carta de objetivos y si cumple los objetivos, gana. Si no cumple los objetivos, pues hay una especie de pelea, que es la parte que más críticas he visto yo en el juego, que es si te pegas ahí 2 horas o 3 horas, porque el juego es larguísimo, luego llegas al final y si no has cumplido tu objetivo tienes que hacer una especie de pelea contra Sauron, ¿no? Ahí en plan, como la de los gladiadores de la semana pasada. Pues sí, es así. Es así porque había que inventar un final, supongo que dijeron, bueno, pues esto es lo que hay. Y esa es un poco la tónica dominante de este juego, que es que en el juego, en el Middle Earth Quest, hay ciertas mecánicas que están bien, que están bastante integradas, y hay ciertas mecánicas que chirrían, porque dices, bueno, esta parte de aquí chirría. Por ejemplo, el combate está muy bien, el combate es lo mejor. Tú te vas por ahí, te encuentras una criatura, se saca la ficha del personaje de la criatura o la carta del personaje que van dando, el personaje de, en plan, los Nazgûl o el Boca de Mordo, Boca de Sauron o lo que sea, te lo encuentras por el tablero y hay un combate. Y esa parte de combate está muy bien porque es una especie de minijuego de cartas. O sea, todos los personajes, los jugadores de los pueblos libres, los personajes tienen un mazo de cartas, que esto es una de las... Hay una coña en la BGG que es una reseña de este juego, que es el Middle Earth Quest en 5 segundos. Y el tío lo que hace es 5 segundos sacando cartas, porque este juego tiene 300 cartas de tipos diferentes, ya no saben ni cuáles. Hay un momento del juego que ya no saben ni cuáles. Bueno, y aquí, cada jugador, hay tantas cartas, cada jugador de los pueblos libres tiene un mazito de cartas pequeñito. Y ese mazito de cartas es una de las mecánicas más chulas del juego, porque ese es, tú robas X cartas por turno y esas cartas son las que tienes que hacer para movimiento, para combate, para todo. Esas cartas son para todo. Y cuando las vas usando, las vas poniendo en un sitio que te cansas. Y cuando te hacen heridas, de donde robas, pasas cartas a otra parte de la hoja del personaje que te hacen heridas. Entonces cada vez te van quedando menos cartas y tienes que descansar. Te obligan a descansar, recuperarte. Y el combate está muy chulo porque el combate básicamente es tú sacas una carta boca abajo, el otro saca una carta boca abajo y se da la vuelta. Y en cada carta pues hay ataque cuerpo a cuerpo, ataque a rango, una carta de rango que anula un ataque cuerpo a cuerpo o que obliga al otro a poner un ataque cuerpo a cuerpo. Y la verdad es que está muy bien, es una mecánica muy chula. Lo malo que tiene, que aquí es donde digo que chirrían las mecánicas, es que las consecuencias de los combates no son muy agradables para ninguno de los dos, no son satisfactorias para ninguno de los dos. Es decir, tú ganas a un bicho y no te llevas nada. Yo me encuentro a un bicho de estos, un Nuenor de estos, de árboles de estos raros que nos aparecen en la partida, y le metes cuatro tortas y le matas y no te llevas nada. Y dices, bueno, pero ¿por qué no me llevo nada? O matas al Nazgûl y dices, bueno, yo que sé, que suba de nivel o que me pase algo, ¿no? Pues no te pasa nada. Es decir, puedes seguir jugando, pero no te pasa nada. Y al Sauron le pasa un poco lo mismo. Es decir, te coge a ti, te saca un bicho súper tocho y te machaca, te saca el bicho ahí, pum, te mete ahí una... Te mata y dice, bueno, pues ahora te vas, te desplazas al refugio más cercano y tienes una penalización que robas, pierdes un equipo, pierdes un no sé qué. Una penalización minúscula, o sea, minúscula. A mí me pareció, digo, bueno, que te maten o que te destruyan y que te pase esto solamente es que no tiene, tampoco hay que pedir una eliminación de personajes, pero hombre, una consecuencia un poco más terrible. Entonces, claro, ahí un poco el juego está un poco cojo. Las mecánicas son así más o menos, son todo el rato todas las mecánicas del juego son así más o menos. Por ejemplo, tú llegas a Moria y Moria es una localización peligrosa. Hay un mazo de eventos peligrosos, robas de ese mazo tres cartas y depende de lo que te toque, te puede pasar. Desde que no te toque nada, porque tú estás en Moria, entonces si ninguna de las cartas pone Moria, pues no te pasa nada. O si pone cualquier localización, o cualquier localización de la zona de no sé qué, cuanto más sea el evento que te toque de suerte, el de tu localización, por ejemplo, peor es. Al igual que los refugios. Tú vas a un refugio, robas una carta del evento, del mazo de eventos de los refugios, y si te toca, por ejemplo, tú estás en Rivendell y robas la carta y una es en Rivendell, pues siempre te toca una cosa buena. Pues te encuentras a Elrond, te cuenta no sé qué, te da unos fichas de no sé cuál, te pasa una cosa de puta madre. ¿Por qué? Porque has tenido una suerte impresionante. Pues ese es el juego. Por ejemplo, llegas a Moria porque hay un enemigo, es el Balrog. Y dijo Brack en un momento, bueno, aquí vamos al Balrog. Bueno, pues miramos las cartas de eventos negativos, las de peligro, y hay una carta de Moria que tú llegas a Moria y te sale el Balrog. Y te comes una que no te... Y todo por robar una carta, que es la diferencia. Robar una carta que te salga Moria y robar una carta que salga... No te pasa nada. O sea, te cambia la partida radicalmente. Lo cual, pues es, como ya digo, lo bueno y lo malo del juego. Lo bueno del juego, que es muy temático. Es decir, Sauron tiene un objetivo, son objetivos totalmente asimétricos. Sauron tiene un objetivo que es crear unas tramas, intentar avanzar en el track este que he explicado antes, porque Sauron tiene tres tramas principales. Tiene la trama del anillo, la trama de la corrupción y la trama de los ejércitos. Entonces, si él avanza esas tres tramas hasta un punto, pues él gana. Si avanza una de las tramas hasta el final todo, antes que la tuya de los pueblos libres, que se avanza pasito a pasito, pues él gana. Y lo único que tienen que hacer los jugadores es ir desmontando esas tramas, que es recogiendo puntos, recolectando las tramas y cumpliendo el objetivo principal. Yo hablo del juego, parece que igual os quedáis pensando que el juego es malo y tal. A mí la verdad es que el juego me pareció entretenido. Nosotros jugamos una partida muy entretenida. Estábamos jugando Camugnas, Bragder y yo. Bragder dijo que quería ser Sauron, pues porque ya sabéis que es un poco malo en su interior y eso, pues, y quería sacarlo de dentro. Y jugamos Bragder y yo, Camugnas y yo, con cada uno con un personaje. Llevaba un enano y llevaba a Eomed, que es un rojirri. Y la verdad es que está muy bien porque empezó la partida en la parte de arriba y te dan una búsqueda inicial, como una especie de quest, ¿no?, que tienes que hacer. Y le hice un quest que tenía que ir básicamente a la comarca y explorar una zona. Yo tenía que ir a Isengard a hablar con Saruman. O sea, fijaros que el juego es muy temático, la aventura según te la van contando. Y yo estuve intentando acercarme a Isengard, pero no hubo manera, porque estaba el Bragder todo el rato, te ponía trampas, te ponía bichos, me ponía no sé qué, luego me un ataque de no sé qué, me tiraba una carta especial porque ¿qué cartas para aburrir? Ya lo he dicho antes. Me tiró una carta especial que hacía que te perdieras del camino, volvías hacia atrás. Bueno, al final, entre que vas y vuelves, no llegué a lograr... O sea, no logré llegar a Isengard en ningún momento. Y me costó. Y estaba yo al lado, porque si os fijáis en el mapa, Rohan y Isengard estaban al lado. Y no pude. Sin embargo, mientras tanto, el enano de Camugnas se fue desde las montañas que sale arriba a la derecha hasta la izquierda del todo, donde está en la comarca, hizo la exploración de la zona, con lo cual hizo su búsqueda básica, entrenó el enano ya súper entrenado, porque se encontró a Diolín II, un enano, no me acuerdo cómo se llamaba, y hizo un entrenamiento también, cada vez su personaje era más poderoso, luego fue bajando para abajo para hacer su búsqueda avanzada, llegó a Moria y exploró Moria también, y también hizo su búsqueda avanzada, con lo cual incrementó su sabiduría, los personajes van aumentando, no os voy a explicar todas las mecánicas. Y luego al final nos reunimos en los Lothlórien, ¿no? Él y yo en el refugio de los Lothlórien, yo me fui casi hasta la puerta de Mordor, ahí desbaraté una trama que tenía Saruman, me volví al refugio de los Lothlórien y ahí nos sacó unas tramas el Sauron, el malvado Bragder, que nos corrompió el refugio, no podíamos descansar allí, tuvo que salir el enano ahí partiendo una... Bueno, la verdad es que fue... Claro, esta parte es épica, porque sale el enano, parte un árbol que había por allí y llega hasta el refugio de Doras, me parece que está al sur. Y yo, que estaba totalmente jorobado, no tenía cartas, se me había acabado el mazo, no podía descansar porque el refugio estaba corrompido, salí ahí más o menos, llegué hasta el refugio más o menos, me curé. El caso es que nuestro objetivo era simplemente acumular unas fichas de favor, Sauron, Bragdaer no reaccionó a tiempo, no supo jugar las tramas. Yo creo que le faltó un poco la experiencia de ser la primera partida. No supo jugar las cartas de voy a subir la trama tercera, la de corrupción, que era la que más baja tenía. Si él hubiera subido esa trama de corrupción más, podía haber ganado la partida fácilmente. Y bueno, el caso es que llegamos al final, teníamos nosotros los 5 fichas de favor que pedía nuestro objetivo y ganamos la partida. Como ya digo, el juego es una mezcla de mecánicas que chirrían, con cosas muy temáticas, con combates súper chulos, porque los combates son muy chulos, te aparece uno, le paras, le obligas a jugar una carta de no sé qué, luego le haces un faroleo y le sacas una carta que le... Los combates están muy, muy chulos, es lo mejor que tiene. Y luego ya digo que la resolución de los combates, no te quedas así un poco como diciendo, hombre, ya que le partió la cara a este, hombre, que me den algo. O el Sauron mismo, que dice, hombre, ya que le mato a este, pues hombre, yo que sé, que se crea un personaje nuevo, o no sé, alguna cosa un poco más, pues, como Narjamor te mata, limpias el personaje y sacas uno nuevo. Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? No sé. Seguro que hay un montón de house rules, seguro que... Tiene pinta que este juego se ha quedado un poco no ha tenido el éxito que estaban esperando, porque es un juego que tiene pinta que le podían haber inyectado expansiones a porrillo y no ha sido así. Y bueno, a mí me pareció un juego muy divertido, me ha sido pareciendo, y he jugado unas cuantas veces con el niño y he jugado este fin de semana con Gamunas y Brothers. Nos lo pasamos muy bien, jugamos una partida muy entretenida, la verdad es que nos reímos mucho, la verdad hacía mucho tiempo también que no veíamos a Gamunas, y en general, hombre, yo lo recomiendo, pero lo recomiendo si os gusta el Arkham Horror o os gustan este juego, este tipo de juegos. Si no os gustan este juego, pues el Middle-Earth Quest obviamente pues no merece la pena. Además, yo supongo que lo podéis encontrar a un precio muy muy barato, porque como ya digo, no tiene mucho éxito, y este juego cuando tiene mucho éxito se devalúa muy rápido. Bueno, y esto fue todo, no jugamos a nada más el fin de semana. Os voy a dejar con el amigo Celacanto, que hoy trae una sección que, si normalmente es interesante, hoy ya se sale por la tangente como siempre. Hola a todos, aquí Celacanto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de la historia que hay detrás. Y bienvenidos hoy a un programa que va a ser bastante especial. No porque sea diferente a otros programas que hemos tenido. Vamos a hablar de un juego y vamos a hablar antes de su historia y después vamos a poner en relación esa historia con las mecánicas del juego. Pero así como la parte de la historia la voy a hacer yo, como es habitual, la parte de hablar sobre las mecánicas del juego las va a hacer el propio autor del juego, que va a hacer una especie de notas el diseñador. Vamos a hablar hoy de Polis, Lucha por la Hegemonía, un juego español, y su autor, Fran Díaz, se juntará con nosotros conmigo en la segunda parte de este programa. Antes de empezar, también quiero agradecer a David Arribas, de Bislúdica, que me ha echado una mano con esto de la entrevista, en la que yo soy un completo novato y que espero que salga suficientemente bien. Y dicho todo esto, vamos a empezar. Si hablamos de Polis, ya os podéis imaginar, estamos hablando del mundo griego. Y el mundo griego es un tema que nunca hemos tratado en este programa, pero que vamos a intentar hacer una aproximación a lo que fue y a lo que fue la guerra del Peloponeso, que es de lo que tiene el tema, el juego de Polis. Vamos a empezar completamente de cero. ¿Recordáis el programa en el que hablamos sobre el Tigris y el Éufrates, las primeras civilizaciones, Mesopotamia? Bueno, pues esa civilización, esa cultura, esa domesticación se va extendiendo a lo largo de todo el Mediterráneo. Y de hecho, si uno va fijándose un poco en la datación de la agricultura, va viendo que va avanzando. Pues en el 2000 se data en un determinado punto del Mediterráneo, en el 1000 se data en otro más al oeste, en el 500 se data más hacia el oeste. Se va extendiendo. Y con el tiempo esas culturas que nacen empiezan a tener sus propias particularidades y son muy diferentes y muy diferenciadas de aquellas que había en Mesopotamia. Una de ellas, por ejemplo, podría ser Egipto, que es tan antigua como ellos, y particular y diferente. Y otra de ellas, muy llamativa, es la que tiene que ver con el mundo griego, el mundo del Egeo. Y son una gente muy diferente. Ellos sí pasaron por un periodo arcaico, oriental, en el que se parecía un poco, en que tenían reyes importantes, en que tenían una especie de estilo de vida parecido, centrado en los palacios y centrado en un gobierno poderoso de una sola persona o de muy pocas personas. Pero con el tiempo las cosas empiezan a cambiar en Grecia. Grecia es muy diferente de Mesopotamia. Grecia es montañosa, en Grecia hay que comunicarse por mar, en Grecia no se puede haber grandes campos de cultivo, ni hay una base para tener una gran población. Y la civilización que nace ahí es muy diferente. Con el tiempo se hacen pequeñas aldeas de pequeños propietarios, de pequeños agricultores, y esas aldeas se van juntando entre las diferentes personas que viven y formando ciudades, formando lo que los griegos llamaban polis. Y estas ciudades son diferentes a las que había en Mesopotamia. No son centros administrativos, o graneros, o palacios importantes, amurallados, sino que son ciudades de personas, de individuos que se juntan y que tienen un espacio común donde convivir, donde realizar actos públicos. Además, esos pequeños campesinos, o esos campesinos propietarios, que bien son porque son los primeros fundadores de la ciudad, o de antiguo linaje, o tienen dinero, o pueden pagarse unas armas para participar en la defensa de la ciudad, tienen derecho a tomar decisiones políticas dentro de esta ciudad. Es lo que llamamos la oligarquía, el gobierno de unos cuantos, y que es muy diferente a lo que existía en otras partes del mundo. La oligarquía será además la forma tradicional de gobierno en las polis griegas. Lamento decepcionar a los forofos de la democracia, pero esta solamente es significativa en un momento determinado, que va a ser del que vamos a hablar más adelante. Los griegos además tienen una cosa muy curiosa, y es que aunque ellos son griegos y notan que son griegos y que el resto del mundo es diferente, entre ellos no están unidos en absoluto. No tienen unas normas comunes, ni un rey, ni una polis que tenga preeminencia sobre el resto de las polis. Y ni siquiera son una etnia común. Son dorios, son jonios, son gente que se va asentando en diferentes oleadas sucesivas, pero que comparten una idea de que son griegos, de que tienen una religión más o menos común, una lengua más o menos común y diferente al resto. Y incluso unas instituciones suprapolis, podríamos decir, como el oráculo de Delfos o los Juegos Olímpicos, que establecían pequeñas relaciones entre polis que eran luego muy diversas entre sí. Había polis muy grandes y agrarias, había polis pequeñas en una isla que eran absolutamente comerciales. Y la gran diferencia, por ejemplo, está entre las dos polis más importantes: Esparta, que es una sociedad aristocrática, campesina, esclavista, y que valora la fuerza, valora la capacidad militar de sus soldados y sus ciudadanos, y Atenas, que es una pequeña anomalía dentro de las diferentes polis del mundo griego. Atenas es muy grande, mucho más grande que el resto de las polis. Tan grande que los campos alrededor de Atenas no son suficientes para abastecer de grano a la población de Atenas. Y Atenas depende del comercio. Atenas es una poli comercial e incluso se podría decir protoindustrial. En Atenas ha habido diferentes momentos en los que diferentes legisladores han cambiado las leyes para favorecer y que se asentaran nuevos ciudadanos que pudieran tener un oficio en Atenas. Y eso ha llevado a que mucha gente sea ciudadana, no son unos pocos. Y eso es lo que llamamos la democracia, que no es un gobierno de todo el pueblo, sino un gobierno de un mayor número de personas que una oligarquía. El caso es que este mundo también está lleno de una serie de tensiones y luchas. Luchas entre aristócratas y gente más pobre, entre gente que quiere sistemas democráticos y gente que quiere sistemas aristocráticos. Pero es un mundo pequeño, un mundo poco comunicado, al menos de momento. Y también hay una gran tensión, que es la tensión que hay entre gran parte de las polis y Atenas, porque Atenas es vista como ve la gente de los pueblos a la gente de una gran ciudad, como algo que se aleja un poco de su estilo de vida y que da suspicacias. No sabemos cómo se resolverían esas tensiones si no hubiera sido por lo que ocurrió en el siglo V. Pero a partir de ahí hay una serie de cosas que desencadenan todo esto y que crean lo que podríamos llamar el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Esas tensiones o estas guerras, estas disputas, crean la época dorada del mundo griego y también llevan a su destrucción. Todo, podríamos decir, que comienza a principios del siglo V antes de Cristo, cuando Atenas decide, por su parte, unilateralmente, ayudar a otros jonios. Ellos eran jonios, en Atenas la mayoría de la población era jonia, que vivían en la zona de la costa de Anatolia. Esos eran también griegos, pero tenían un problema, que habían sido dominados por el gran imperio persa. El imperio persa era un imperio que había dominado toda la zona de Mesopotamia y que llegaba hasta Egipto, llegaba hasta la zona de Irán y tenía también Anatolia y a una pequeña parte del mundo griego controlada. Y no era una parte insignificante, era una parte jonia y era una parte muy activa, que tuvo los primeros filósofos y los primeros pensadores del mundo griego. Y en un momento, estos jonios deciden rebelarse y le piden ayuda a Atenas. Quitaros de la cabeza esa idea que se puede ver en la peli de 300 de que el imperio persa son una especie de orcos de Moria inhumanos. En realidad el imperio persa era bastante civilizado dentro de lo que había. Ellos llegaban a una población y le decían, bueno, ahora estáis conquistados, darnos una muestra de afecto, darnos un poco de vuestro agua, un poco de vuestra tierra para ofrecérselo al rey y a cambio pues os meteremos unos impuestos y de vez en cuando os pediremos tropas para nuestros ejércitos del gran rey. Pero por el resto podían seguir viviendo, no se metían en su religión, no se metían en su cultura. El problema es que los griegos eran celosos guardianes de su independencia. Y ese es el pensamiento que tienen el mundo griego de esta guerra. El hecho de decir, nosotros éramos menos y éramos peores que el gran imperio persa, pero ganamos porque nosotros luchábamos por nosotros mismos. Y en cambio los persas, la gente de los ejércitos persas, luchaban por su rey, no por sus cosas. Y eso la verdad es que era cierto. Cuando en el mundo griego luchabas, tú luchabas por impedir que tu ciudad fuera arrasada y que todos tus amigos y tu mujer y tus hijos se convirtieran en esclavos. El caso es que al inmiscuirse estos atenienses en la revuelta jonia, los persas centran su atención en el mundo griego que de momento estaba ignorando y deciden mandar ejércitos para intentar destruir Atenas. Atenas pide ayuda a todas las polis y no la acaba de conseguir. Y acaban venciendo a una fuerza expedicionaria de los persas en la famosa batalla de Maratón. Los persas volverían con un gran ejército con el que no podrían hacer nada los atenienses. Y los atenienses conseguirían unir a todo el mundo griego, unir a todas las polis y que todas mandaran tropas y cada uno se especializara y luchara en contra de los persas. Los espartanos luchan en la famosa batalla de las Termópilas, los atenienses luchan en Salamina y todos juntos acaban consiguiendo que los persas, el gran ejército persa, sea derrotado. A partir de esta victoria, el mundo griego cambia bastante. Se había unido, se había unificado y habían derrotado un imperio mucho más grande que ellos. Parecía que si se unieran podrían hacerlo todo, pero las cosas no van a ir por ahí. Se establece una liga defensiva contra los persas, pero el problema es que esa liga tiene que ser financiada por todas las polis, pero se acaba administrando por Atenas, porque Atenas es la que puede construir una flota para hacer frente a una invasión persa. Pero también ese dinero de la Liga de Delos, se conocía así porque el tesoro se guardaba en un principio en una isla neutral llamada Delos, pues también se usa para reconstruir el Ática, la zona donde estaba la ciudad de Atenas, que había sido bastante perjudicada por la invasión persa. El problema es que el resto de las polis importantes, encabezadas por Esparta, recelan de las intenciones de Atenas y de su Liga. Y no les falta razón, porque así como en un principio se cobraban los impuestos de la liga en especies, luego se acaban cobrando en oro. Y la reconstrucción de la ciudad de Atenas al final se acaba convirtiendo en la construcción de la Acrópolis y en la construcción de los grandes monumentos que marcarían el gran esplendor de la Atenas clásica. Podemos entender este periodo se conoce como la Pentecontea, los 50 años que hay antes del estallido de la guerra de Peloponeso, como una especie de guerra fría que al final acaba una guerra nuclear. Porque realmente es eso, es como los americanos y los rusos que luchan contra el nazismo y luego se dan cuenta de que no tienen nada en común. Atenienses, espartanos y las otras polis se dan cuenta de que sus estilos de vida son diferentes y que tienen un poco que luchar por la hegemonía, por determinar quién va a tener la preeminencia sobre el mundo griego, cuál va a ser el modelo que va a triunfar, el modelo comercial, activo, democrático de Atenas o el modelo más tradicional, oligárquico de Esparta y de otras polis importantes. Y todas estas tensiones explotan durante este tiempo, para bien o para mal. Es uno de estos tiempos que es el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos. Durante todos estos años hay toda una serie de sucesos que son chispas que están a punto de prender la guerra, pero siempre se echa uno atrás. Pues, por ejemplo, a lo mejor Atenas apoya una rebelión democrática dentro de una polis. Claro, tradicionalmente el sector democrático no tendría nada que hacer en esa polis porque eran minoría, pero ahora se pueden apoyar en Atenas y aunque están lejanos, les piden ayuda. ¿Qué pasa? Que después esos demócratas que están en el poder tienen poco poder, poco apoyo popular y dependen del ejército de Atenas para seguir en el poder. Así que no les cuesta nada seguir en el poder y darle parte de ese dinero que van consiguiendo a Atenas. Muchas cosas ocurren durante esta Pentecontella. En el 460, por ejemplo, la ambición de Atenas no tiene fin y mandan una fuerza expedicionaria para liberar Egipto del yugo persa, que acabará siendo un poco desastre. También durante esta época hay una especie de pequeña guerra originada por quién va a tener la posesión de la ciudad que alberga el oráculo de Delfos, que puede parecer una tontería, pero en aquellos tiempos era una cosa realmente importante que podía decidir muchas cosas. Después, Megara, una región cercana a Atenas y estratégica, porque era un paso muy estrecho en este pequeño estrecho que hay en la península griega, pues se pasa al bando ateniense, y eso permite que los atenienses construyan unos muros que los protegerán de ataques, y eso desata el terror entre los espartanos, porque olvidaros de los asedios, olvidaros de ese tipo de cosas. No existía maquinaria de asedio, ni catapultas, ni ballistas, ni nada por el estilo. Unos muros, que son los llamados muros largos, porque conectaban la ciudad de Atenas con el puerto directamente, harían que Atenas fuera inviolable, un poco como lo que ocurre hoy en día con el escudo antimisiles. En el 450, los griegos llegan a una especie de tratado de paz con los persas, pero la Liga de Delos sigue adelante. Y Atenas se sigue enriqueciendo con ese dinero y favoreciéndose a sí misma. No solamente fortaleciéndose militarmente y construyendo muros, sino también con el gran incremento de las artes que hubo en toda esa época, en lo que se conoce como la época de Pericles. Pericles era un gobernante que había en aquellos tiempos y que es importantísimo para la historia de Grecia. Muchas veces se le acusaba de dictador porque reinó durante muchísimos años, pero en realidad lo que era una persona superdotada que era capaz de manejarse bien dentro del sistema de balances que había en la democracia ateniense, cosa que no era nada fácil. Pericles diseña una estrategia muy cauta que va afianzando poco a poco el poder de Atenas dentro de las diferentes del mundo griego. Y además favorece el arte con ese dinero que estaba llegando de la Liga de Delos, de una manera increíble. Este es el momento de prácticamente la mitad de los grandes pensadores griegos. Es el momento de escritores como Aristófanes, como Sófocles. El momento de las esculturas de Fidias, cuando se construye la Acrópolis. Hay pensadores como Anaxágoras o Demócrito, el propio Sócrates estaba por allí. Es tal la importancia de la cultura de Atenas en aquellos momentos que prácticamente todo lo que conocemos viene de ese florecimiento de las artes en la ciudad. Porque, desengañaros, no penséis que sabemos mucho de todo el mundo griego. En realidad, si sabemos tanto del mundo griego, es porque sabemos mucho de Atenas, porque los escritores atenienses escribían mucho. Mucho, tanto como para saber de todo el mundo griego. Y sabemos bastante de Esparta, que es la otra gran polis, porque esos escritores muchos eran nobles y estaban encantados con la forma de vivir de los espartanos. Pero desconocemos mucho de la forma de vida del resto de polis, que no son Atenas y Esparta. Uno de estos grandes escritores es el que podríamos llamar realmente el padre de la historia, que es Tucídides. Y gracias a él es el que tenemos una visión de conjunto de lo que es la guerra del Peloponeso. Tucídides es un general ateniense que cae en desgracia, es exiliado y con el tiempo libre que tiene, podríamos decir, se dedica a escribir una gran historia de lo que está ocurriendo en ese tiempo en el mundo griego. Y es increíble la modernidad del texto de Tucídides. No os recomiendo que os leáis porque es un texto que tiene mucha dificultad, pero la verdad es que es alucinante el hecho de que en su momento fue absolutamente rompedor, pero es que 15 siglos después hubiera podido escribir lo mismo y hubiera sido igual de rompedor. Porque Tucídides, en su texto, intenta llegar a las causas últimas, intenta hacer un poco lo que hago yo, que no es explicaros datos y fechas, sino intentar razonar qué es lo que está pasando en cada momento y cómo era la vida de la gente que estaba en ese momento viviendo y qué causas, qué motivaciones tenía. Porque Tucídides intenta explicarnos por qué se produce la guerra. Y no lo dice porque estalla un momento una rebelión y hay que sofocarla, sino que intenta explicar que la guerra ocurrió porque Atenas estaba creciendo demasiado. Y el resto de polis, y sobre todo Esparta, tenían miedo de lo que pudiera pasar y de que se condujera al mundo griego a un tipo de vida que a ellos no les convenía o con el que no creían. Y es un texto duro, seco, sin fabulaciones como había en el resto de historiadores de aquella época. Sí que es cierto que se inventa discursos, se inventa cosas en las que nunca estuvo allí, pero la verdad es que es un fogonazo para entender la guerra del Peloponeso. Lamentablemente, Tucídides es asesinado antes de poder terminar su relato y poder contarnos el final. El caso es que en el 433 comienza la guerra del Peloponeso y comienza por una chispa como podía haber empezado por otra cosa. Está la idea de que el conflicto era algo inevitable que acaba sucediendo. En ese momento una colonia, Corcira, la actual Corfú, le pide ayuda a Atenas ante la agresión de Corinto, su polis madre. ¿Qué pasa? Que Corinto estaba en la liga de a Esparta, en la liga que se oponía a la liga de Delos, que era la liga del Peloponeso. Y al tomar parte empieza ahí una especie de tensión de qué va a pasar. Y además, en ese momento, Atenas establece unos decretos por los cuales le mete unos impuestos brutales a la zona de Megara con las que le impedía comerciar y le francamente le impedía vivir. Y al final, aunque había habido conflictos similares en otros momentos, en este momento se decide entrar en guerra. Un poco como la guerra atómica, es así, es un juego de faroleos que al final acaba saliendo mal. Y los griegos eran conscientes de que esta guerra era el final, porque hay que entender la guerra del Peloponeso como una guerra mundial. Es una guerra que llega a todos los sitios, a Sicilia, al confín del mundo griego, al otro confín del mundo griego, y es una guerra brutal, asesina. Antes había guerras, pero eran guerras rituales. Morían dos, morían tres, morían unos cuantos, se retiraban y se daban como vencidos. Esto es una guerra en la que hay exterminios, en las que hay movimientos de población, en que una ciudad se rebela y los atenienses los pasan a cuchillo para que marcar lo que va a pasar cuando alguien se rebele contra el poder de Atenas. Los propios griegos de la época eran muy conscientes de lo que se estaban jugando en esta guerra y de que podía ser una guerra completa de exterminio y que cambiara por completo el mundo, su mundo. El caso es que hay un texto muy bonito, no recuerdo a dónde ni quién, yo creo que solo escuché a un historiador en un vídeo que contaba de una persona cuando estaba votando de ir a la guerra, que aparte de aquella, tú votabas ir a la guerra y el que iba a la guerra eres tú, no es como ahora que George Bush vota a la guerra y acaban yendo emigrantes o gente que quiere buscarse un trabajo. Pues cuando estaban votando a la guerra, había una persona que su discurso era: tened cuidado con lo que hacéis, vais a votar y ir a la guerra, pero ser conscientes de que esta guerra la iniciamos nosotros, la votamos nosotros, pero la van a heredar nuestros hijos. Y poca razón le faltaba a la persona que dijo esto, porque la guerra duró unos 30 años y marcó el final del mundo griego clásico. Resumiendo un poco todo lo que ocurre en la guerra. Primero, que la diferencia entre las dos potencias y sus aliados era mucha. Esparta era prácticamente invencible en tierra. Antes os decía que no os fijaras en los persas de 300, ahora fijaros en los espartanos de 300 y quedaros con esa idea, aunque no sea adecuada, porque esa es la idea que tenían en el mundo griego. Esos tíos eran en 3D, super musculosos, inhumanos, superheroicos, invencibles. Para el mundo griego no se podía pensar que en una batalla justa los espartanos pudieran perder. Atenas, por su parte, contaba con una flota y con unos muros que la protegían. Y la primera parte de la guerra, que es lo que le llaman la guerra arquidámica, uno de los generales espartanos, tiene lugar de la siguiente forma. Los espartanos deciden ir a asediar Atenas, pero se dan cuenta de que aunque nadie se les puede oponer, no pueden entrar en los muros de Atenas. Recordad lo que os decía de que no había técnicas de asedio en aquellos tiempos. Y Pericles decide tomar una forma de tomarse la guerra muy relajada y muy tranquila, en plan de venir aquí, que nos da igual, nosotros tenemos puerto, no nos podéis hacer nada porque la flota llega bien y no tenéis flota para impedirnos que nos vengan los tributos de fuera, el grano de fuera, para poder seguir manteniendo la ciudad. Y además los espartanos tampoco podían hacer un asedio de verdad, porque es que no podían, porque la guerra de aquel momento era muy diferente. Los hoplitas, los soldados espartanos, podían ir a la guerra, pero cuando llegaba el verano tenían que volver y cosechar en sus fincas o en sus sitios, porque también no eran soldados profesionales, eran señores que iban a la guerra. Y además no podían tampoco dejar descuidados a los esclavos, a los hilotas, que eran la base del sustento de Esparta. Si Esparta se alejaba mucho de esa zona, podía haber una rebelión que acabaría por completo con Esparta. claramente los espartanos no harían un asedio largo, se quedarían 15, 14 días, arrasarían los campos, pero daría igual, porque la gente estaba amontonada en la ciudad de Atenas esperando a que se fueran y se acababan yendo al poco tiempo. La técnica de Pericles parecía invencible, si no fuera porque dentro de la ciudad de Atenas había mucha gente que lo llamaba cobarde, que decía que eso no podía ser y que tenían que plantar cara, porque la única forma que tenían de contraatacar los atenienses era atacar con pequeñas incursiones piratillas en la zona sur, en la zona del Peloponeso, que es donde está Esparta. Y un problema con el que no pensó Pericles es el hecho de que al tener a tanta gente junta en una ciudad como Atenas, eso acabaría teniendo problemas de higiene, porque la higiene en el mundo griego no existía como ahora, ni mucho menos. Entonces, al estar amontonados, al estar asediados en una ciudad bajo unos muros, era cuestión de tiempo que se despertara una peste enorme en la ciudad de Atenas, que cambia por completo el curso de la guerra. En esa peste muere muchísima gente, muere además mucha gente en edad de pelear, y muere el propio Pericles. A partir de ese momento emerge la figura de Cleón en Atenas, que era un poco el líder hawk, el líder duro, que abogaba por continuar la guerra a muerte con Esparta. Y lo hace de una manera bastante curiosa. Monta una especie de tropas de guerrillas que atacaban por el Peloponeso, lo que estaba contando de los piratas. ¿Y qué pasa? Pues que establece una especie de pequeños puntos fuertes, sobre todo en una isla llamada Esfacteria. ¿Y qué pasa? Que los esclavos, los ilotas que había en Esparta, al saber que había puntos donde podían huir y nadie les iba a perseguir, empiezan a escapar en masa y empiezan a ser un problema para la ciudad de Esparta, que como os decía, se basaba completamente en tener campos de cultivos con esclavos. Y los espartanos no consienten eso. Mandan unas tropas a acabar con esos reductos. Y el nuevo general ateniense, Demóstenes, consigue envolver a estos espartanos, asediarlos en una isla, prenderle fuego a unos bosques y hacer que salgan y que se rindan. El impacto de esto parece una coña, que se rindan unos cuantos espartanos, pero el impacto en el mundo griego fue algo brutal. Una vez más, fijaros en los tipos de 300 llorando y rindiéndose. No parece muy posible. Pues lo hicieron. El impacto para el mundo griego fue tal que parecía que en ese momento iban a ganar. Atenas tenía todas las de ganar. Esparta contraataca y lo hace tomando las minas de plata de una zona cercana a Atenas, que era gran parte del sustento. El no conseguir defender esas minas de plata es lo que hace que el pobre Tucídides tenga que someterse al exilio. A partir de ahí se llega a una especie de paz, la paz de Nicias, que durante un tiempo marca una especie de tregua a cambio de volverse las personas capturadas en este momento en la guerra. Se intenta con esta paz volver un poco al status quo. Mueren tanto Cleón como Brasidas, que eran los líderes duros que abogaban por la guerra, y aparecen otros nuevos líderes en Atenas, como Nicias, el que firma la paz y que es un tipo más tranquilo, que aboga por la diplomacia, que no es un buen estratega, y por otra parte aparece Alcibiades. Alcibiades es un personaje que, si se hiciera una película sobre la guerra del Peloponeso, la gente diría que ese personaje está inventado, porque es un personaje tan mutable, tan variante, con una personalidad tan fuerte, que llama muchísimo la atención. En este periodo de paz, en el periodo de la guerra de la paz de Nicias, sigue habiendo escaramuzas y sigue habiendo problemas militares, porque ya no es que sea una guerra entre dos ciudades o entre dos ligas, sino que también es una especie de guerra civil dentro de las propias polis. En ese momento, por ejemplo, Esparta, la Liga de Esparta, sufre que algunos de sus aliados tienen una rebelión democrática que tienen que sofocar. Pero de todas formas se llega a una especie de status quo. En el año 415 pasaría algo increíble. Atenas siempre estaba movilizándose para buscar nuevas fuentes donde conseguir grano, donde conseguir riquezas. Se lanzaba a los proyectos más locos, aunque fueran democráticos, la verdad es que conseguían apoyos y conseguían ponerse de acuerdo para realizar proyectos increíbles. Y la capacidad que tenían, la gran victoria que habían tenido después de haber derrotado a los espartanos en la batalla aquella de Esfacteria, les da impulso como para intentar una locura, que es intentar conquistar Sicilia. En el otro extremo del mundo, en el otro confín del mundo griego, Sicilia tenía unas grandes ciudades que sobre todo apoyaban a Esparta, Pero Atenas decide mandar un contingente enorme a intentar conquistar Sicilia, lo cual, si lo consiguieran, podría decantar la guerra ya completamente a su favor. El arquitecto de toda esta campaña de Sicilia es Alcibiades, cómo no, que lanza un discurso diciendo todas las ventajas que vamos a tener. Nicia se opone a toda esta aventura, pero le sale mal la jugada, le sale mal el discurso, y al final Atenas acaba mandando a Alcibiades con unas tropas bien considerables para intentar conquistar Sicilia, y a Nicias como segundo al mando. Quiero que penséis por un momento en el hecho de lo increíble que es y lo convencidos que estaban los atenienses de que la victoria estaba ahí, que cogieron a muchísimas tropas que les podían haber ayudado en la defensa y las mandaron al otro extremo del mundo a luchar. Tal era el poder de convicción de Alcibiades para ponerse en estas empresas. El caso es que me vais a permitir, porque voy a hacer un inciso para contar una historieta. Podría haber contado muchas historietas hoy, pero no me da el tiempo, porque realmente los griegos son unos grandes fabuladores. Pero voy a contar esta porque es una historieta bastante escatológica. Y a mí a veces me gusta meter cosas escatológicas o bastante grotescas en medio de todo esto, un poco para llamar atención de ver que en realidad no somos tan diferentes y que las cosas groseras podrían ocurrir ahora en época griega o en cualquier momento. El caso es que la noche antes de la expedición a Sicilia, Parta, con Alcibiades al mando, pues resulta que ocurre algo, ocurre un escándalo. Y Alcibiades es acusado de un escándalo religioso, de una ofensa a los dioses. ¿Y qué es esta ofensa a los dioses? Es lo que llamamos las Hermocópidas. ¿Y qué es esto? Bueno, para entenderlo hay que explicar que en Atenas, en los cruces de caminos, había unas estatuas de Hermes. Estas estatuas, que se llamaban las Hermai, eran pues un pedazo de piedra con la cabeza de Hermes y un falo erecto enorme. Bueno, parece ser que la noche antes de salir de expedición, Alcibiades y sus amigos se dedicaron a mancillar las Hermai. Tucídides nos dice y nos perjura que lo que se mancilló fueron las caras, pero hay muchos historiadores que piensan que es muy difícil resistirse a no dañar un pene erecto. Y no os reáis, es así. Hay incluso una corriente de historiadoras feministas que piensan que esta es la primera agresión de las mujeres atenienses contra el machismo en Atenas. Sin comentarios. El caso es que Alcibiades es acusado de todo esto. Y los atenienses toman la peor de las decisiones posibles, que es decirle a Alcibiades, mira, fuiste tú, realmente no se sabe si fue él o no fue él, porque esto es una cosa muy curiosa y muy misteriosa que no sabe muy bien qué pasó. Pero los atenienses lo que le dicen es, mira, tú vete a la expedición, vete a Sicilia, y cuando vuelvas ya te juzgaremos. Y eso es lo peor que pudieron hacer, porque ¿qué ocurrió? Que Alcibiades dijo, bueno, sí, ya cuando vuelva. Y lo que hizo fue, nada más salir del puerto de Atenas, dirigirse a Esparta y cambiarse de bando. Mientras, la expedición de Sicilia acabó en manos del pobre Nicias, que no tenía ninguna gana de montar la expedición esa, y aunque tenían superioridad en tropas y podían haber presentado batalla, la expedición de Sicilia acabó siendo un desastre, y según todo el mundo dice, por culpa de que Nicias no era un buen general y no estaba convencido de toda esta expedición. A partir de aquí comenzaría un poco lo que sería una especie de segunda fase de la guerra, que sería más mortífera, más despiadada, más cruel. Sobre todo porque Alcibiades les explicaría a los espartanos, al bando espartano, qué es lo que tenían que hacer para ganar la guerra, que es no atacar directamente, no hacer lo que estaban haciendo, sino atacar en la economía y atacar en el desgaste a Atenas, que estaba siendo sometida a un asedio constante. Pero un asedio de verdad. Se atacaron las minas de plata para impedir que pudieran tener dinero. Se montó un puesto de verdad que estuviera todo el año vigilando los muros de Atenas, para que los pobres atenienses tuvieran que importar todo lo que comía la ciudad por medio del mar, que era más caro y no tenían plata, y entonces tuvieron que aumentar los impuestos a los tributarios de la Liga de Delos, y estos consecuentemente empezaron a rebelarse. El problema es que Atenas no tenía tropas para mandar ni flota para mandar a sofocar esas rebeliones, porque estaban ocupados luchando en Sicilia. Además, en ese momento, el bando espartano empieza a tomarse en serio el tener una flota con la que hacer frente a los atenienses. Se mandan flotas de Siracusa. Los persas empiezan a mandar flota, impidiendo a ver qué pueden aprovechar de todo esto que está ocurriendo. Y Atenas se enfrenta a su peor momento durante toda la guerra. Sobreextendida, subestimaron sus capacidades, intentaron una aventura que era imposible, con toda la, casi sin gente para reclutar para los ejércitos, agotados, muertos de hambre, sometidos a una peste, sometidos a una serie, parecía que todo estaba en contra de Atenas. Y de hecho, en un momento hay una revuelta oligárquica de 400 personas que toma el control de Atenas y monta un nuevo gobierno. Parecía que se podía llegar a una paz duradera al fin en esta guerra. Pero desde el principio de la guerra, los atenienses habían guardado como último recurso 100 naves y una serie de dineros en la isla de Samos, para solamente usar en un momento así. Y montar una especie de flota rebelde democrática que buscaba restaurar la democracia en Atenas. ¿Y quién estaba al mando de esa flota? Pues nada más y nada menos que Alcibiades. Que sí, que os acabo de decir que Alcibiades es el talento detrás de los escritos espartanos, es cierto, pero es que después acabaría saliendo de Esparta por patas, acabaría refugiado en Persia y sabiendo que no podía volver a Atenas, intentó acercarse a la flota rebelde a esta, que lo nombrarían su general. Y Alcibiades lucharía por la democracia de la misma manera subrepticia que lo había hecho con los espartanos. Pues no atacaría directamente a Atenas, sino que por diplomacia y por presión intentaría, utilizando los recursos de esa flota, hacer que volviera la democracia a Atenas. Cosa que conseguiría. Ahora entraríamos en una fase final de la guerra, en que los espartanos ya tenían un poco de conocimiento de lo que estaba pasando. Y además los nuevos generales que se nombraban ya no pertenecían a ese estatus oligárquico, reaccionario, poco innovador que existía en Esparta, sino que eran gente más moderna que había vivido toda esta guerra y que seguían apoyando el montar flotas, el asediar Atenas, el tener una ventaja naval sobre Atenas ahora que empezaban a tener una flota propia. Y eso fue lo que hicieron. Coincidió que en Atenas hubo un problema con los mandos, en el que ya no me meto, y quedaron bastante desmoralizada la flota, y el general espartano Lisandro estaba hecho otra pasta. Era diplomático, era una persona habilidosa, trató con los persas para que le mandaran más flota y decidió que lo que tenía que hacer para acabar con Atenas era con acabar con su fuente de suministro de grano, que estaba al otro lado del Bósforo, al otro lado de la zona donde ahora está Constantinopla, Estambul. Mandó la flota hacia allí, Atenas tuvo que seguirle y fueron derrotados en una última batalla naval. Esa batalla naval sellaría el destino de Atenas, completamente agotada por todos los años, todo el mundo griego estaba agotado, pero Atenas en particular en ese momento vio que no tenía nada que hacer. Muertos del hambre, decidieron rendirse en el 404. Y Esparta acabaría colocando el gobierno oligárquico que gobernaría los siguientes años en Atenas. Pero como todo el mundo sabe, la victoria de Esparta fue una victoria pírrica, una victoria que no sirvió demasiado. Los espartanos no fueron capaces de gestionar la paz como deberían haberlo hecho. Y poco a poco, la estela de Esparta, al igual que la de Atenas, acabarían extinguiendo. Y son nuevos actores los que empezarían a cobrar importancia en el mundo griego. Tebas, Corinto y más adelante un pequeño reino que los griegos casi no consideraban griegos, que se llamaba Macedonia. Bueno, pues estamos aquí en la segunda parte del programa y como os había avisado, pues no estoy solo. Estoy conectado al Skype y al otro lado está el autor de Polis, Fran Díaz, que se encuentra por aquí. ¿Fran? Hola, buenos días. Hola, Fran. Vamos a ver, primero definiendo un poco, después de toda la parte histórica que yo he soltado, pues vamos a hablar un poco de Polis, que si mal no sé, es un juego para dos jugadores que ha sido publicado este año y que en cada jugador representa un papel de los bandos en la guerra del Peloponeso. Uno lleva a los espartanos o a las polis asociadas a Esparta y otro lleva a las polis asociadas a Atenas. ¿Es así? Eso es. Sí, así es. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco primero en general y empezando por el principio. ¿De dónde viene el origen de, ya no de hacer un juego de la guerra del Peloponeso, sino de cómo te pones a diseñar un juego? Sí, bueno, ya llevo unos cuantos años en el hobby de los juegos de mesa. Y yo creo que mi camino es el que muchos han recorrido o están recorriendo ahora mismo, que es lo típico, se empieza haciendo resúmenes de juegos, Yo empecé haciendo pues resúmenes que por ahí estar por la Board Game Geek del Kylus, del Toilet Struggle, del Aníbal y alguna cosilla así. Eso te va metiendo el gusanillo de ver mecánicas, de ver cuáles son las cosas que funcionan en un juego y cuáles no. Y al siguiente paso es lo lógico, ¿no? Empiezas a hacer reglas caseras, empiezas a ver qué cosillas cambiarías de un juego y empiezas, ese gusanillo se te va metiendo más adentro, más, te va incidiendo más en el sentido de que vas viendo todavía más las cosas que funcionan en el juego y cómo podrías cambiarlo para mejorar. Y al siguiente paso es el lógico y que cada vez se van viendo más gente que también lo está haciendo, que es intentar hacer algún jueguecillo pequeño o alguna cosa que funcione. Lo típico, empiezas, sobre todo lo más difícil al principio es intentar redactar unas reglas que funcionen. Yo lo primero que hice fue un jueguecillo de las elecciones de la Unión Europea y de España y de Italia, que el jueguecillo es malísimo, malísimo, malísimo, pero bueno, me sirvió como ejercicio, autoejercicio para redactar unas reglas y me obligué a presentarlo en un plazo para Granollers, para el concurso de Granollers del 2010. Lo único que hice, obviamente, fue pasar la primera fase. Eso te da una señal de que las reglas por lo menos están bien redactadas. Si pasas la primera fase es que las reglas son comprensibles. Por lógica no fue nada más allá, porque el juego era muy, muy malo. Y por favor que nadie lo mire por Burning Geek, porque es malísimo. Pero bueno, ni siquiera has dicho el nombre, así que no lo podemos ver por favor. No. Bueno, se puede encontrar, obviamente, porque yo soy la misma persona que ha hecho el polis, pero de verdad, malísimo. Si lo puntuara yo, no creo ni que lo aprobara. Pero lo que te sirve es pues para eso, para forzarte a redactar unas reglas, porque es una de las cosas que parece que es sencillo, porque tú lo tienes todo en la cabeza, pero desglosarlo y ordenarlo es muy complicado, más de lo que parece. Y sobre todo, dar a transmitir las reglas ordenadas y que otro que no sabe nada de inicio las entienda es muy, muy complicado. Y cualquiera que intente hacer un juego un poco más complicado de lo que sería un filler sabe de lo que estoy hablando. Entonces, lo siguiente es ya... yo me obsesiono por temas. A veces me da por obsesionarme por, como ahora estoy, por ejemplo, con la Segunda Guerra Mundial. Durante una época, en el 2010, me dio por obsesionarme con toda la Grecia clásica. Y de eso, pues, fui yo aplicándolo a qué es lo que querría que tuviera un juego. Muchas veces pasa que en un primer juego, cuando ya estás haciendo un juego un poco más complicado, vuelcas mucho de lo que tú tienes en tu interior y que te gustaría que tiene el juego. Pones mucho de ti. Entonces empiezas a pensar, pues me gustaría que tuviera, como en este caso, un número de reglas indefinido. Me gustaría que la libertad de los jugadores fuera mayor que lo que tiene muchas veces un juego, que lo que te dice es recoge una ficha del tablero, ponla como si fuera colocación de trabajadores mismo, o coge una carta y tienes un abanico muy corto de 3 o 4 acciones que están muy bien engranadas pero que no te da mucha libertad y mucha estrategia a medio plazo incluso. Empiezas a volcar un montón de cosas que tienes tú la idea de lo que te gustaría que tuviera un juego ideal. Y yo en mi caso me tengo que obsesionar por un tema. No puedo hacer, por ejemplo, esto lo hablaba en las últimas Gesta y Encuentro Nacional con Pere Pau. Él me decía, yo a veces pienso en una mecánica y a través de esa mecánica voy intentando pulirla y de ahí me nace el juego. Yo le decía, yo soy al contrario, yo no puedo pensar en una mecánica y a través de eso que me llegue el juego. Yo tengo que pensar en un tema, qué me propone ese tema y de ahí que me llegará el juego. Son dos formas diferentes de enfocar. Sí, son dos formas totalmente diferentes de aproximación. Incluso en este caso, yo por ejemplo hice polis por reducción. Normalmente se va haciendo por suma, por acumulación de cosas. Tú empiezas con un concepto muy sencillo, algo que sabes que funciona. Sabes que tienes una serie de recursos, que esos recursos se convierten en otra cosa, que esa cosa en otra cosa y que eso te da puntos de victoria. A través de eso empiezas a construir unos mecanismos que te van dando capacidades de decisión, porque un juego tiene que ser en ese sentido como una cebolla. Tú poco a poco vas aplicando capas y capas y capas de decisión. Tienes que hacer que los jugadores estén continuamente teniendo que decidir si una cosa u otra es la óptima. No puede darse, yo para mí por lo menos, pienso que en un juego lo que no puede darse es que tengas una situación de óptima, la más óptima, que tengas muy claro cuál es el camino a tomar en ese momento que te toca a ti el turno. En ese caso, para mí el juego no me está aportando mucho. Y yo en mi caso en Polis lo hice al contrario. Empecé a meter un montón de cosas y lo convertí prácticamente en un monster game. Cualquiera que vea mi perfil en Board Game Geek de la galería puede ver un montón de escaneos en los que hay tropecientos proyectos y hay un montón de cosas que se han ido perdiendo en el camino. Entonces lo que hice fue decantarlo, hacerlo al contrario de lo que normalmente quizás se hace, haciéndolo cada vez más simple, más simple, más simple, para intentar hacer un juego que durara simplemente 3 horas y que no durara 6 horas, complicándolo innecesariamente. Es decir, es también otra forma de enfocar un juego. Por ejemplo, yo me acuerdo que el 1000, que se publicó el año pasado, también partió de la misma idea, de ser muy complejo y luego ir diciendo, no, hay que quitar cosas, hay que limitar. Tú tienes que ir decantando hasta llegar a lo esencial, a lo que sabes que si lo quitas o lo cambias, ya es otro juego. Uh-huh. Y una vez que ya tienes más o menos montado el juego, o que ya lo vas playtesteando y lo vas moviendo, ¿cómo es la ruta que vas siguiendo hasta que es publicado? Porque el juego ha sido publicado este año por una editorial española, por Asylum Games. Sí, sí, pues ha sido un camino muy largo. Yo en realidad ya lleva 3 años de recorrido. Yo empecé a finales del 2009 porque, bueno, tenía más tiempo libre porque por cuestiones de trabajo pues me tuve que quedar un tiempo en casa sin tener otra cosa que hacer. Y como digo, o te pones a ver el Sálvame o te pones a hacer un juego de mesa. Yo opté por lo segundo y empecé a desarrollar, me obsesioné con el tema de la guerra del Peloponeso y todo el siglo V antes de Cristo. Y bueno, la obsesión que llevaba era eso. El tema normalmente ha sido abordado por juegos de mesa centrándose en el aspecto militar. Yo lo que quería era que al enfrentarte al juego te sorprendiera, en el sentido de que tú vas a esperar solo la época de confrontación, vas a esperar algo parecido a un wargame y en realidad es una gestión de recursos. Entonces, haciendo que el juego te sorprenda y que sea de otra manera diferente, pues empecé a desarrollar el juego como ya he dicho anteriormente. La excusa de presentar el juego en Granollers 2010 me vino a que ya había presentado el otro juego de las elecciones y había pasado la primera fase. Entonces, en vez de llevar obviamente ese juego, llevé un primer prototipo del juego de Polis. Y lo que hice fue concertar una cita con Lev Mishkin, que es el único que se ofreció para jugar, porque claro, es un juego que le tienes que, entre que lo explicas y tal, vas a una convención, igual vas solo por la mañana o por la tarde y vas a tener que estar toda la tarde echando una partida a un juego que que igual no funciona y que es de una persona que ni siquiera conoces. Muchas veces cuando estaba ya ahí en Granollers, en realidad prácticamente solo tuve más que un par de turnos más, solo tuve la partida con Lev Mishkin. La gente a veces se acercaba al rincón del autor y me preguntaban por el juego, claro, les decía la realidad, les decía, pues si tienes 2 horas o 3 horas, tal. Y la gente decía, uff, 3 horas, 2 horas, no, que voy a jugar por aquí, no sé qué tal. Ese es el problema cuando haces un juego ya un poco más complicado. Es duro hacer encontrar playtesters para juegos porque lleva tiempo aprender una, aunque tengas al autor delante y te lo esté enseñando, es duro. Por eso ahora que están haciendo encuentros de prototipos y cosas así, me parece genial para cruzar ideas. Y desde luego no tiene nada que ver a lo que teníamos en el panorama de hace 2 o 3 años. Yo me acuerdo en Granollers 2010 que estábamos muy pocas personas en el rincón del autor y estábamos que casi no se atrevían a acercar la gente porque éramos 4 gatos con nuestros prototipos, la gente nos acercaba y no tiene nada que ver a lo que se ve hoy en día. En las Gesta últimas había una efervescencia en toda la zona de prototipos increíble. Yo estuve muy, muy a gusto, cada vez que podía me escapaba y probaba prototipos, aunque muchas veces dejaba partidas a medias porque tenía que volver a explicar el polis, pero no tiene nada que ver lo que hemos avanzado en 2 años en lo que es en prototipos, incluso en cantidad, que ya casi podíamos pensar que está un poco saturado también, pero ha avanzado muchísimo, ha cambiado muchísimo la cosa. Pues seguí puliendo el prototipo, sobre todo es muy importante, más allá de probarlo con gente que conoces, hay que probarlo con gente que no conoces y que sabes que es bastante implacable con su opinión. Gente que sabes que es jugona, gente que ves por la BSK que sabe de lo que habla y que no va a tener ninguna piedad con tu juego, porque muchas veces lo pruebas con tu grupo de amigos y ese grupo de amigos pues te dicen que está muy bien, que tal, lo pruebas con tu novia y también te alaba, te dice, ah, pues está muy bien el juego y tal, pero lo tienes que probar más allá de tu círculo de amistades y lo tienes que probar con gente de todo pelaje, gente que le gusta los abstractos, gente que le gusta los juegos más sesudos y que te puedan decir que sus cosas están bien y que cosas están mal. Sí, no solamente todo por eso, sino también porque el hecho de que cuando tú tienes un grupo de juego, el grupo de juego se acaba viciando, acaba teniendo vicios. Y es bueno empezar con gente nueva que empieza de otra manera o que tiene otras estrategias o que se abre a otras formas de jugar. Y eso a un juego hay que probarlo por todas las esquinas. Es playtester, playtester, playtesteo, playtesteo. Sí, eso es. Yo lo primero que hice, pues eso, por ejemplo, la primera prueba seria que hice fue con WKR y con Bru, 2 chavales de aquí de Zaragoza, que obviamente todos conocemos a WKR y que sabemos que es exigente con los juegos de mesa y que es implacable también y que sabe muchísimo, muchísimo de juegos de mesa. Y entonces yo, en ese sentido, me puse en sus manos y las cosas que me dijo a pie juntillas. Si me dijo, pues tienes que darle un poco más de sabor al juego, añadir eventos, tienes que hacer que esto cambie, ta, ta, ta, ta. Todas esas cosas, tomé buena nota y el juego fue avanzando mucho, mucho al principio gracias a él. Y lo siguiente que hice, pues ya, fue poner todo en print and play. No tiene ningún sentido que lo guardes en un cajón, no tiene ningún sentido que incluso cosas que se ven por la BSK que dice gente, pues es que no sé si habría que proteger mi juego, si tal. No hay, todo está inventado. muchas veces tú vas a hacer un juego que crees que tiene algo muy, muy, muy original y siempre hay algún juego, aunque sea del año 80 y algo, que ha sido algo parecido a ti, pero incluso más original. No hay nada inventado. Tú vas a hacer algo que tendrá alguna mecánica, una o dos especial, o tendrá un mecanismo de juego que aplica la destreza a la vez que el ingenio, yo qué sé. Vas a ser a veces en algunas cosas muy original, pero no vas a ser la idea que todo el mundo va a querer copiar. Con lo cual, lo que tienes que hacer es moverlo, moverlo y moverlo. Moverlo. Una pregunta también. Ahora que tú lo has, el Polis fue publicado en Print and Play y la gente lo probó y no sé cuánto, ahora ya tienes un juego publicado. Si tuvieras que empezar a hacer otro juego y no tuvieras un contrato con una editorial, nada más no lo tuvieras un contrato apalabrado, ¿volverías a ponerlo? Es lo que siempre pasa, obviamente. ¿Volverías a ponerlo en Print and Play para mover el juego? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en todo este desarrollo vas aprendiendo cosas. Aparte de ponerlo en Print and Play, yo creo que hay que intentar implicarse y en ese sentido quizás asumir ciertos gastos, en el sentido de que tú cuando lo pones en print and play, sobre todo cuando es un juego un poco complicado, es muy muy difícil que la gente lo imprima y lo pruebe. Por mucho que tú hagas una especie como de diario, enseñando fotos, alabando el juego, diciendo que tiene de original o incluso buscando alguna reseña neutral, no esperes que la gente lo pruebe, y eso lo sabe todo el mundo que está intentando desarrollar un juego. De los 100 que puedan leer o ver imágenes de tu juego, habrá uno que igual le da por imprimirlo y probarlo. Y de esos 4 o 5 que lo impriman y lo prueben, solo uno o dos te va a dar feedback. Quizás hay que intentar un poco más allá. Es decir, pues igual fabricarte, si es algo que lo puedas hacer en papeles de colores, pues fabricar 10 copias o 15 copias. E intentar buscar por la BSK o por la BGG gente que esté dispuesta, pues simplemente por pagar los portes, tú le llevas al juego y hacer que se comprometan a probarlo y a darte un poco de opiniones y de feedback. Supone un gasto y supone mucho esfuerzo, pero es una manera de que consigas un poco de compromiso con ciertas personas, sobre todo si son gente que por ejemplo son bastante críticos con los juegos, pues buscar a alguien que tú crees que te va a servir mucho para avanzar el juego y mandarle el juego directamente, ponerle en contacto con él y mandarle el juego directamente y a ver si lo puede probar. También ahora va habiendo más concursos, va habiendo concursos de blogs, va habiendo concursos como el de Juego al Dado, del programa de radio, va habiendo cada vez más concursos y aunque luego es muy difícil y todos sabemos que es muy difícil que se lleguen a publicar, si tú llegas a ser finalista sabes que tienes algo por lo que merece la pena luchar, con lo cual también hay que seguir moviéndolo por concursos y moverte más allá de lo que podría ser la BSK incluso, o lo que todos los foros o los blogs que conocemos. En la BGG hay muchos grupos activos, lo que pasa es que claro, tienes que estar hablando inglés continuamente, pero hay muchos grupos activos de playtesting. Eso es una cosa que yo he notado en comparación a otros autores españoles o de otro estilo, que tú te mueves mucho por la BGG. De hecho, siempre estás respondiendo dudas, atendiendo a todo el mundo. Claro, hay que manejarse en inglés, pero yo creo que es una cosa que le hizo mucho al juego. Incluso una cosa que a mí me llamó la atención es el hecho de que las portadas del juego las acabaría haciendo una persona que yo conocía solo por la BGG, que era Maciek, creo que se llama, un polaco, que hizo una geeklist de póster sobre juegos muy, muy curiosa. Sí, lo que tienes que hacer es intentar contactar con gente que digamos que no esté muy... O sea, no esperes hablar con Tom Basel. Tienes que hablar con gente que todavía no tenga cierta repercusión y cierta fama, incluso con artistas que estén dispuestos a ayudarte con el diseño, con el gráfico de tu juego, siendo un print and play, porque todavía no están establecidos. Es decir, yo cuando me puse, por ejemplo, en contacto con Marek, estaba empezando a hacer una lista con imágenes inspiradas en juegos famosos y todavía no tenía prácticamente repercusión. En cuanto lo vi, me decidí porque creía que era el momento para ponerme en contacto con él antes de que esa lista, que la veía fantástica con todos los diseños que estaba haciendo, antes de que tuviera repercusión. Y él se ofreció. De hecho, fue el único print and play, porque luego me comentó que había gente que también le había pedido, por favor, ayuda en el diseño, que aceptó, porque fui el primero. Fui el primero que se lo pedí y fui el primero que él sí que me dijo que sí. Luego ya, incluso ha tenido, aparte de Polis, más contratos comerciales, ya no tiene tiempo para esas cosas. Entonces, hay que intentar aprovechar el momento. Hay que, si ves a un artista que está empezando en la Board Game Geek a hacer alguna lista como me pasó a mí, aprovecha y ponte en contacto con él, porque a veces hay mucho altruismo por internet, muchísimo. Eso es una cosa fantástica. Y lo que pasa es que luego, a veces, no, como decía antes, no hay feedback, no hay implicación, porque la gente tampoco tampoco está dispuesta a imprimirse el juego, a probarlo y tal, pero para cosas de ayuda puntual hay mucho, mucho altruismo. Entonces, tú vas moviendo el juego por la BGG, como estábamos diciendo, y llegado un momento se te llegan las ofertas para publicarlo. Al final lo has publicado con Asylum Games, con una editorial española nueva, pero no fue la primera interesada, ¿no? Eso es, previamente hubo un chaval Talenor en la Board Game Geek que sí que se lo fabricó, se probó el Polis en Yoka Roma 2010, que gustó bastante, aunque bueno, obviamente la repercusión tampoco fue muy grande porque era no era más que un prototipo. Y ese chaval italiano sí que se puso en contacto con Michel Quondam de Yokix, la editorial italiana, y después de estar mirando las reglas y probar el juego con él, se puso en contacto conmigo y lo que me dijo es, vale, está muy bien el juego, tiene unas mecánicas muy interesantes, creemos que funciona, pero si queremos estudiarlo para una posible publicación, te pedimos que lo pongas para 3 jugadores y de temática romana, ya sea del triunvirato o de lo que te dé la gana, pero temática romana. Le dije que no, porque yo además cuando empecé con Polis no llevaba la intención de publicarlo. Entonces le tuve que decir que no y ahí se quedó la cosa. Lo siguiente con la siguiente persona con la que sí que me puse en contacto, y ahí sí que ya fui yo, cuando ya me vi empezando a pensar que igual sí que tenía capacidad de ser publicado, fue con Phil Eklund, de Sierra Madre. Lo que pasa es que por aquel entonces lo pillé justo antes de Essen, no me acuerdo si fue en el 2000, bueno, el 2010, fue justo antes de Essen del 2010, y ya no me acuerdo si era el High Frontier o el anterior juego que tenía, me decía que le había parecido muy, muy interesante. Estuvimos hablando varios tiempos durante un par de meses. Lo que pasa es que me dijo que él saca un juego al año, que normalmente lo diseña él o incluso son reimplementaciones de juegos anteriores suyos, y que claro, tenía que esperar mínimo un año o seguramente dos para poder ser publicado por Sierra Madre. Con lo cual ahí se quedó la cosa y tampoco llegué a nada concreto con él. Y ya lo siguiente que pasó fue, pues, cuando Nacho se puso en contacto conmigo, Nacho que es de Asylum Games, antes de ser Asylum Games, cuando lo que hacía era una especie como de e-cine, ¿no? Lo que sería un fanzine electrónico de juegos de mesa, que era Haunted Lives, y me pidió hacer una reseña de Polis. Empezamos a hablar y estuvimos hablando un buen tiempo sobre el juego. La reseña que salió en el e-cine era tan extensa como las reglas del juego. Terminó muy muy contento con el juego, yo también con la reseña obviamente, y ya lo siguiente que hizo fue pedir quedar en Valencia para conocernos en persona, porque llevaban la idea de con Javi en aquella época para fundar una editorial y que el primer juego fuera Polis, porque creía muchísimo en el juego, creía que tenía potencial para ser publicado y que sería el primero de una lista de juegos que llevaban en mente, con una marca de línea editorial, como conocemos, de autores españoles, que es una cosa muy, muy interesante y que me parece fantástica. El juego, además, ha sido publicado ahora, a finales de verano fue, y sí. Iba a llegar al mercado americano. Eso es, sí. Ahora mismo yo creo que estará empezando la distribución, si no es esta semana, la siguiente, con 500 juegos que están llegando a Estados Unidos, que se van a ser distribuidos. Hasta ahora en Estados Unidos la gente lo podía preordenar o a través de Asylum o por alguna página como Fanagain. Y pues por ahora está teniendo bastante bastante hype dentro de lo que es Estados Unidos, porque en Board Game Geek todavía estamos hasta que la gente que empiece a jugarlo, o sea, ya no la gente que lo busca, sino la gente que se lo encuentra, o sea, la gente que dice, pues mira, ¿quieres probar este juego que tengo? O alguno que vaya a alguna convención y lo encuentre, por ahora sigue teniendo una nota bastante buena y por ahora estamos aguantando el tirón dentro de lo que son las novedades de Essen que se presentaron este año, siendo por ahora el juego con mejor media. Con lo cual se ha creado un poco de buzz, un poco de hype en Estados Unidos, y está la gente esperando para poder adquirirlo, y hay bastantes preguntas en Board Game Geek. Incluso hay un listo que lo llegó a sacar aprovechando ya sabes cómo son los americanos para aprovechar las oportunidades comerciales, lo sacó la semana pasada a $110, que es una barbaridad. Y hace un rato lo he mirado a ver si estaba y no lo está. O sea que o lo ha retirado porque se está empezando a distribuir o lo ha vendido. No lo sé, no está. Ha estado una semana o algo así y ya no está. Y eso, pues, a ver qué tal se mueve por Estados Unidos, a ver qué tal va. Bueno, vamos a pararnos ya y centrarnos un poco en lo que es el juego en sí. La primera pregunta que nos surge es, ¿Polis qué es? ¿Es un wargame? ¿Es un euro? ¿A qué tipo de juegos no pueden ser un poco parecidos a Polis? Sí, últimamente se está diciendo en Board Game Geek la palabra euro, que yo era la primera vez que la oía, que es como si fuera un híbrido entre wargame y euro. Yo, si tuviera que definirlo, yo diría que es un 95% euro y hay un 5% de wargame, si es que se le puede decir wargame, porque es que es como decir wargame al Twilight Struggle. hay un poco de conflicto, pero no es un wargame al uso. Ni hay puntos de control, ni hay zonas de control, ni hay de punto a punto, ni hay hexágonos, ni hay nada. Simplemente es que hay un poco de conflicto. Es decir, es un Eurogame con bastante interacción entre los jugadores y que no montas tu propia maquinita que te produce lo que te va a dar al final puntos de victoria, sino que continuamente te tienes que estar adaptando a lo que hace el otro jugador. No es un Eurogame de los clásicos, de los que se podían hacer hace 5 años típicos. Es un juego un poco híbrido y un poco fronterizo, que son los juegos que a mí más me interesan. Los juegos que tienen un poquillo de, desde un poco de wargame o un poco de conflicto y hasta un poco de abstracto, como pasa en Polis. Por ejemplo, pues tienes control de áreas y bloqueos. Tienes un tablero en el que si tú tienes mayoría en un territorio no estás dejando pasar. Y eso lo tiene un poquito de reminiscencia de lo que sería un juego abstracto. Pero principalmente es un Eurogame con gestión de recursos y con planificación. Es curioso que siendo un juego que en un principio está basado en una cosa que es la Guerra del Peloponeso, pero bueno, como yo en la introducción histórica ya he contado que antes de la Guerra del Peloponeso hay un periodo que es la Pentecontella, en la que hay una especie de Guerra Fría. Y el juego puede quedarse en eso. De hecho, he oído por ahí que hay gente que lo juega sin batallas, sin que nunca esa Guerra Fría llegue a un conflicto armado. Sí, eso es. Es lo último, estuvimos comentándolo en una conversación previa. Hay un usuario de la Board Game Geek danés que me llegó a comentar, bueno, estaba con dudas de si lo cogía, me llegó a mandar un mensaje privado diciéndome, pero el combate es muy decisivo, es muy importante en el juego, porque yo lo voy a jugar con mi novia y no le gustan nada los juegos en los que hay mucho conflicto y mucha eliminación de piezas, que no estés haciendo algo que luego te vaya el otro jugador a echarlo todo a tierra. Y entonces le dije, pues no, de hecho está hecho a idea de que el combate no sea una de las acciones del juego y que se produzca automáticamente cuando hay 8 unidades o más en el mapa. Es un método para reducir cubos en el mapa y sacarlos fuera de él, que es donde te dan puntos de victoria. Entonces el chaval me dijo, pues oye, lo voy a probar. Y la última conversación que tuve con él me dijo que en las partidas que lleva con su novia, que ya van 3, no ha tenido ni un solo combate, ni una sola batalla. Es decir, siempre están continuamente evitando que haya esas 8 unidades dentro del mapa y que aún así el juego les ha gustado muchísimo. Pero es una cosa curiosa porque en principio yo supongo que al jugador espartano le tiene que compensar el ir al combate. Sí. Hay dos maneras de que te interese mucho el combate. Cuando estás necesitado de prestigio, necesitas el combate para ganar algo, sobre todo jugador espartano. Y también cuando has metido muchos cubos en el mapa, porque tú ganas con lo de, ya lo comentaremos luego, pero tú ganas con lo que, de fuera del mapa, con lo cual hay veces que estarás un poco obligado a eliminar cubos del mapa para regresarlos fuera. Con lo cual sí que a veces, pero vamos, lo normal es que se den 4 o 5 en una partida. Yo a veces, normalmente, cuando juego con mi mujer, pues a veces 2 o 3, como mucho. Es algo puntual, y lo que hace es eliminar unos cuantos cubos del mapa. Bueno, vamos a pasar un poco ya a hablar un poco del juego en sí, de sus mecánicas. Entonces, si tú tuvieras que describir un poco cómo es la mecánica en general, cómo funciona Polis, ¿cómo lo dirías? Es un juego que te da, por lo menos en la intención que yo he llevado, yo creo que la sensación que se quedan los jugadores es esa, te da mucha libertad, y esa libertad hace también que no sepas, sobre todo en las primeras partidas, qué hacer. Te ves un poco abrumado en el sentido de que tiene 12 acciones diferentes, agrupadas en 3 tipos de 4, y al principio no sabes muy bien lo que hacer, pero te da esa libertad para poder marcar tú qué camino quieres llevar hasta conseguir la victoria. Porque la victoria en el juego no te lo da todo lo que tienes en el mapa y en el tablero, que es la mayor parte del tiempo tú vas a estar mirando el mapa. Vas a estar mirando tus tropas, tus unidades, que es donde tienes que recaudar, etcétera. Pero sin embargo, tú ganas con lo que tienes fuera del mapa. Es decir, el juego prima que seas lo más eficiente posible dentro del tablero. No va a ganar el que tenga el mayor ejército y no va a ganar el que vaya arrasando dentro de los territorios. Por tanto, tú tienes que plantearte cuánto quieres invertir de fuera hacia adentro. Tú durante un turno lo que haces son 2 acciones de las 12. Tienen que ser diferentes entre sí. Las acciones pueden ser desde mover cubos, que sería mover las tropas, recaudar dentro de un territorio, etcétera. Y tienes que intentar eso, lo que digo, ser lo más eficiente posible para conseguir las 2 cosas que te dan la victoria, que son el prestigio, que lo tienes en tu tablero individual junto con los bienes, y la población. La población, gastando bienes, la inviertes dentro del tablero, como tropas, como mercaderes para poder comerciar o como galeras para poder bloquear los mares y las rutas comerciales. Y con eso tienes que conseguir, ya sea comerciando, recaudando, extorsionando a los campesinos, conseguir bienes y sobre todo el preciado trigo para dar de comer a tu población. Y también conseguir prestigio, ya sea por combates o expandiéndote. En el juego hay como varias monedas. Hay pues no solamente hay trigo, hay plata, hay trigo y hay metal, hay... Sí, tienes una serie de bienes. Tú tienes el bien principal que tienes es el prestigio, pero tan importante como el prestigio es el trigo. porque la población viene determinada por la cantidad de trigo que tienes para poder alimentar a esa población, y el trigo restante es el que te permite aumentar esa población. Con lo cual, en realidad, durante el juego, las dos cosas que te están dando puntos de victoria son prestigio y trigo. Y luego hay una serie de bienes que son la plata, que actúa como una especie de comodín, excepto para el trigo, para los otros cuatro bienes, que son el metal, la madera, el aceite y el vino. Y esos cuatro bienes son los que, comerciando, haciendo proyectos, agasajando, por ejemplo, a la gente que va a hacer el festival de Demeter o los juegos Nemeos, consigues prestigio. Es decir, es una combinación de bienes para conseguir en última instancia prestigio y trigo que te dará para alimentar a la población. Porque el prestigio además funciona como una especie de, son los puntos de victoria al final del juego, pero también es una moneda para hacer cosas. Tienes que gastar prestigio para conseguir más prestigio. Sí, este juego es un círculo vicioso en ese sentido. No vas a estar cogiendo madera porque la madera te da un horno de no sé qué y el horno te da... No, tú constantemente vas a tener que estar gastando puntos de victoria. Es decir, prestigio y población. Es como una inversión. El prestigio es una especie como de combustible del juego. Te va a permitir hacer acciones militares en el tablero, en el mapa. Porque cada vez que estás moviendo tropas o extorsionando a los campesinos para conseguir algún bien, estás usando tu prestigio. Pero con eso, es una especie de inversión, vuelvo a repetir, para conseguir más trigo y más prestigio a la vez. Con lo cual, constantemente estás decidiendo cuántos puntos de victoria quiero sacrificar para poder ganar más en estas acciones que tengo a corto o a largo plazo previstas. Y luego, además, dentro de este mecanismo de aprovechamiento de recursos y de comercio y de conseguir recursos e invertir, el juego son cuatro turnos y hay un envoltorio para darle un poco más de tema al juego, que son una serie de eventos que se sacan al principio de cada turno y que reflejan cosas que ocurrieron en todo este periodo. Sí, son cuatro rondas que representan la primera. En la primera no puede haber combate, porque, como he dicho antes, el combate se da cuando hay 8 más unidades en el mapa, y la primera ronda se le llama ronda tipo 3 porque aparecen desbloqueados y puedes comerciar con una serie de mercancías que son menores, y puede haber 3 unidades en cada territorio de cada jugador, con lo cual el máximo son 6. Coincide temporalmente los eventos que aparecen para dar variedad y sabor al juego al principio y que te cambian la partida y le da rejugabilidad, coincide temporalmente con la pentecontencia, con la primera parte previa a la primera guerra del Peloponeso. Posteriormente, lo que es la siguiente ronda, la ronda 4, ya sí que puede haber 8 unidades en algún territorio, pero las batallas son muy raras. Lo normal es que se dé una o dos. Eso coincide con la primera guerra del Peloponeso. Las siguientes rondas, las 5 alfa y la 5 beta, esas ya sí que va a haber más acciones, más interacción, más combate, y coincide justo con el apogeo, con la segunda guerra del Peloponeso. El juego en ese sentido va evolucionando, es decir, tú vas a tener una primera ronda bastante de preparación, de definición. En algunos puntos ya los jugadores van diciendo, pues yo voy ya definiéndome un poco en Macedonia, en la zona norte, yo voy afianzando aquí en la zona del Istmo, en Corinto, o me voy afianzando en la parte de Tesalia, en lo que sería justo el paso al norte, al sur. Los jugadores se van afianzando, pero esa ronda primera, que es justo la parte de la pentecontencia, es una ronda de preparación para lo que sería la parte final, que es la más vertiginosa. Otra cosa que suele preocupar mucho a la gente es el que exista o no exista azar en el juego. En este juego los combates y los asedios se resuelven con dos mecanismos, ¿no? Sí, los combates, digamos que el azar está más limitado a las cartas que recibes, pero lo que más marca el combate es la cantidad de cubos que tienes en el mapa, en ese territorio, en ese momento. Normalmente un combate en el que se enfrentan 5 cubos contra 3, la de ganar la tienen los 5 cubos, y sobre todo cuando los 5 cubos, si es una batalla terrestre, es Esparta, porque es el que primer asalto es por parte de Esparta en combate terrestre, y el primer asalto en una batalla marítima es Atenas. Es una de las dos, una de las varias cosas que marcan la simetría del juego. Luego hay otro tipo de cosas que también marcan la simetría, como por ejemplo que los puertos comerciales espartanos son menos poderosos y en cambio el puerto comercial ateniense es la propia Atenas. Con lo cual, a la larga, Atenas suele ser una potencia marítima capaz de bloquear los movimientos de los comerciantes, de los mercaderes espartanos, y los movimientos también marítimos de las tropas espartanas, ya sea a las islas, a Sicilia o a la parte de Jonia, intentando ahogar un poco lo que serían las salidas desde el propio Peloponeso, desde el corazón espartano. Los asedios, aunque al final se determinan por una tirada de dado, en realidad tienes que cumplir dos premisas que marcan la posibilidad de hacer ese asedio o no. Tú lo que tienes es que controlar un territorio, el territorio donde está esa polis, para poder hacer ese asedio. Tienes que tener más cubos que el contrario. Con lo cual, en la primera ronda, es bastante fácil bloquear un asedio. En la primera ronda, donde un asedio de una ciudad tuya podría ser muy determinante. Si tú, por ejemplo, dejas esas tres unidades máximas en un territorio y alguien quiere asediar la polis de ese territorio, también llevará como máximo tres. A caso de empate, nadie controla el territorio y no hay asedio posible. Estás defendiendo ese asedio y tampoco hay combate. Con lo cual, evitar ese asedio en la primera ronda es bastante sencillo. En las siguientes rondas tienes que cumplir esos dos requisitos que he dicho. Con lo cual, para conseguir una polis de fortaleza 1 es automático, porque tienes que tirar un dado de 4 y conseguirlo es simplemente tirarlo, con lo cual no hace falta que tires. Y conforme la polis tiene más fortaleza, es más difícil conseguirlo. Y lo normal es que tu asedio dure más turnos. En ese asedio, yo lo que siempre suelo recomendar es que las polis de fortaleza 4, obviamente no los intentes hasta que no estés en una ronda 5 alfa, porque en la 4 puede ser demasiado determinante si falla. Y pero aparte de esta vía militar, en polis hay otra serie de cosas que son importantes. No solamente todas las batallas, igual que contaba que históricamente no se ganan por la vía militar, sino que se ganan por leguamiento, por relaciones diplomáticas, y también es importante los recursos, los materiales, porque se puede dar un ahogamiento dentro de una polis. Sí, bueno, empezando por lo último, el ahogamiento, por ejemplo, suele suceder muchas veces cuando en una partida se decide al final. Si gana Atenas, a veces gana por más diferencia que lo que gana Esparta. Normalmente, digamos que hay un 55% de posibilidades de que gane Esparta después de tantas partidas y un 45% Atenas. Pero cuando gana Atenas, a veces es por más diferencia. ¿Por qué? Porque Atenas, su estrategia, al final, a largo plazo, muchas veces se define como intentar ahogar los movimientos militares de Esparta. Y cuando Esparta consigue algo, un poquillo de supremacía en el mar, lo que intentará siempre es cortar algunas vías de comercio de Atenas, ya sea a Egipto o a Leucinos Pontos. Eso es un mecanismo que refleja un poco todo lo que has comentado tú de la parte anterior histórica. Todos estos bienes que tienes que estar continuamente comerciando se reflejan en un mecanismo de comercio que aparece en la parte superior del tablero y que tiene un valor de mercado para cada uno de los bienes, que fluctúa, es sencillo, fluctúa según el uso que tienes. Es decir, tú cuando comercias por trueque, estás, entre comillas, inyectando ese material que estás comerciando en el mercado, estás usando ese material, con lo cual ese valor se devalúa. Lo que haces es tirar el dado y avanzar en las casillas, que lo que estás haciendo es devaluar ese bien que has usado. Con lo cual, cuando tú o el otro jugador vuelva a tener que comerciar y quiera hacerlo por trueque otra vez con ese material, va a tener que dar más cantidad, porque ese bien está devaluado. Al contrario, cuando tú consigues trigo, porque constantemente lo que vas a hacer en el comercio es intentar conseguir trigo, aunque también puede ser cambiar un material por plata. Cuando tú lo que haces es, en vez de por el material, hacerlo por la plata, lo que haces es dejar de, otra vez, entre comillas, inyectar ese material dentro del mercado de la Grecia clásica. Dejas de usar ese bien, con lo cual se vuelve a revalorizar. Otra vez tirarás el dado y se volverá a revalorizar el bien, con lo cual volverás a tener que gastar menos cantidad de ese bien que no has usado, porque has usado la plata en vez de por trueque, para poder conseguir el trigo. Y por último, otra manera de conseguir polis no es solo por el asedio, sino también por el diplomático de la época, que es el próxeno, que era una especie de cónsul en las polis a las que era afín, digamos. Muchas veces había grandes polis que mandaba 12 o 14 cónsules a Atenas o a grandes ciudades que velaban por los intereses de la polis a la que servían, digamos, aunque fuera natal de la propia ciudad en la que estaba, y también de los viajeros que llegaban a esa ciudad, que eran pro de la ciudad a la que servía. Pero muchas veces también lo que hacían era instigar, causar cambios de gobierno, y en este caso polis lo refleja con un peón, con una unidad de peón que se va moviendo por el mapa y que es la única que no tiene restricción por los bloqueos terrestres o marítimos. Es decir, decía antes que cuando tú dominas un mar, cuando tú tienes o un territorio, cuando tienes más unidades, no puedes pasar a través de él. Tienes que igualar la cantidad que hay y entonces ya puedes pasar a través de él, igualar o superar. Y en cambio, el proxeno es un instigador capaz de moverse por esos territorios que no controla, sobornando a las unidades enemigas. Es decir, es una unidad que tienes que tener mucho cuidado con ella, porque te puede entrar por la puerta de atrás y provocarte una guerra civil donde menos te lo esperas. Es una unidad que se mueve entre ciudades y lo que hace es provocar guerras civiles y hacer que las ciudades se unan a la Liga de Polis a la que él rinde precio, digamos. Entonces, podríamos decir un poco que Polis es un juego de aprovechamiento de recursos y de carrera contra otro jugador, pero en el que, sin descuidar que exista una cierta interacción en algunos momentos. Pero todo esto, un poco, ¿cómo funciona? Es decir, has mencionado que existen cuatro turnos en el que los jugadores pueden hacer acciones, pero ¿cómo funciona un turno de Polis? Sí, al principio de la ronda empieza el jugador que tiene menos prestigio, con lo cual tenemos ahí un pequeño mecanismo de compensación de que va perdiendo. Lo que haces es, en tu turno, hacer dos acciones que tienen que ser diferentes entre sí. Y luego el otro jugador hace lo mismo, otras dos acciones diferentes entre sí. Así, indeterminadamente. El número de turnos no está determinado y es muy importante saber cuándo hay que pasar. Porque en cuanto pasas, obviamente, ya no vas a hacer más acciones tú, solo va a jugar el otro jugador, va a poder hacer todo lo que quiera, pero cada vez que él siga jugando va a tener que gastar un bien. Tú no tendrás capacidad de reacción, pero si sabes cuándo pasar, sobre todo si el otro jugador va escaso de bienes, vas a limitarle mucho la capacidad de seguir jugando y de seguir avanzando en el juego. Con lo cual es muy, muy, muy importante saber cuándo hay que pasar y, sobre todo, el otro también, el otro jugador que se queda jugando, saber cuándo tiene ya que dejar de pasar, porque si no se va a quedar sin bienes para la siguiente ronda. Una vez que ha ocurrido todo eso, que un jugador pasa y que el otro acaba pasando porque no puede seguir haciendo turnos, las rondas acaban y hay alguna especie de mecanismo para ajustar lo que ocurra a final de turno. Sí, hay unas fases de final de ronda que, en el caso del escenario estándar, porque el escenario estándar tiene cuatro rondas, luego hay otros escenarios que son más cortos para crear partidas de una hora y media o una hora, incluso cuando son solo de una ronda. Al final de cada ronda hay unas fases de final de ronda. Esas fases lo que determinan son los proyectos que se acaban, porque el proyecto, una polis, cuando la comete gastando unos bienes, lo está haciendo durante la ronda, pero lo termina al final. Con lo cual, un jugador puede coger esa loseta de proyecto antes de que la coja el otro jugador, pero se arriesga a que sí, por guerra civil con el próximo diplomático se la cogen, o por medio de asedio, él ha pagado los bienes por conseguir hacerla, pero el beneficio se lo lleva el otro jugador. Con lo cual tiene que estar sopesando si hacerlo cuanto antes para que no se lo lleve, o arriesgarse y que se la pueda coger el otro el beneficio. Se terminan los proyectos, tienes que dar de comer a tu gente con el trigo. Si consigues que te sobre trigo, podrás aumentar la población. En el caso de que incluso te hayas quedado escaso porque no has conseguido trigo suficiente, tendrás que o gastar prestigio por toda esa población que no has conseguido de comer, o devolver polis a la neutralidad porque se rebelan ya que no consigues trigo suficiente. Y luego hay otra serie de fases de final de ronda, pues entre las que, por ejemplo, se prima que tengas más población de lo normal en tus polis, lo cual hace que intentes dispersar tu población por toda tu liga de polis y no te centres solo en tu capital o en tus polis importantes. Cada una que tenga más población de lo normal, de la población base que se llama, te estará dando prestigio luego. Incluso luego hay un mecanismo que era una cosa que se daba en la época, que se llama foros. El foro era un tributo que exigía el líder de la liga de polis y era cuando, por ejemplo, Atenas pedía a Samos o a Quíos, exigía más talentos, más plata, porque necesitaba financiar su próxima campaña militar. Entonces, ese mecanismo de final de ronda, tú lo que haces es gastar prestigio en conseguir plata. La plata es menos importante que el prestigio, pero a veces puedes estar un poco escaso de plata y te puede interesar en ese sentido. Lo que haces es exigir, con lo cual estás pidiendo prestigio ante tu liga de polis, que te den más tributos. Y al final de todo, pues nada, una fase, digamos, una serie de movimientos de mantenimiento que son simplemente, pues eso, recoger los mercaderes donde estaban y otra serie de cosas y desvelar un nuevo evento para dar comienzo a una nueva ronda. Y el juego termina en el momento que acaba la última ronda. Ganará el jugador que tenga, pues, más puntos de victoria, más prestigio, más población, pero también puede ocurrir una muerte súbita, que una polis sea conquistada, la capital enemiga, y el juego termine de golpe. Las dos maneras que puedes perder súbitamente es cuando pierdes tu capital. Tu capital no puede ser asediada, ni tampoco puede cogerse con el proxeno por medio de guerra civil, porque es leal a ti, absolutamente y siempre. Pero puede darse el extremo caso en el que no tengas ni siquiera ni un punto de trigo para poder dar de comer a tu población de la capital. En ese momento, al final de la ronda correspondiente, pierdes la partida. También puede pasarte que al final de todas estas rondas que decía, estas fases de final de ronda, te quedes sin prestigio. Cuando te quedas sin prestigio, también es una derrota automática. Pero si no sucede ninguna de estas dos cosas, al final de la partida, si es un escenario estándar, son las cuatro rondas, ganará el jugador que tenga más población y más prestigio. Y también se suma un tercer dato, que es el prestigio a la posteridad de algunos proyectos muy característicos de la época, como algún filósofo o alguna construcción muy especial, que si las conservas en tu polis y esa polis sigue siendo tuya, al final de la partida es una información que queda secreta, muy muy puntual, y que puede dar alguna ligera sorpresa, porque suelen ser pues eso, uno, dos o tres puntos que se guarda un jugador al final de la partida. Vamos a pasar ya un poco a hablar un poco del juego en relación con la guerra del Peloponeso. Partiendo del principio, ¿qué mecanismos, qué ideas, después de todo esto que nos has contado de cómo funciona Polis, crees que reflejan más la época que, de la que yo hablé en la parte histórica? Sobre todo como punto de partida, contamos con la idea de que tanto Esparta como Atenas eran dos bandos muy asimétricos. Esparta era una gran potencia terrestre y Atenas era una potencia comercial y marítima. Sí, pues a ver, ya el hecho de, como comentaba antes, de que en la batalla, si es terrestre comienza Esparta y si es marítima comienza Atenas, ya determina un poco la estrategia de los jugadores, incluso el resultado de las batallas y de las bajas que sufren. Esa es una de las primeras asimetrías. También comentaba que las polis más importantes atenienses son marítimas y, en cambio, la propia Esparta no tiene puerto. Tiene que estar continuamente dependiendo de dos polis menores, como son Pilos y Giteion, para poder comerciar. Con lo cual, Esparta siempre se ve un poquito más limitada en ese sentido marítimamente. Son ciertas asimetrías que reflejan la realidad de la época. Luego, por ejemplo, ciertos mercados son más conflictivos, como puede ser Egipto, que queda a mitad de camino de los dos. Continuamente los jugadores van a estar luchando por bloquear el camino a los comerciantes enemigos hasta Egipto. Algunos eventos también reflejan la realidad de la época, cuando, por ejemplo, si el rey Jerjes ha sido asesinado por su hermano, como sucedía a veces, como sucedió en la realidad, pues el mercado persa en ese momento se bloquea, o cuando hay revueltas en Egipto, en el que te piden al jugador ateniense que mande galeras para apoyar al rebelde egipcio en contra de los persas, o incluso detalles menores como pueden ser los bienes que te ofrecen cada uno de los territorios. Durante el periodo previo a la realización del juego estuve dos o tres meses documentándome con libros de Morgan Hermann Hansen, con las conferencias de Donald Kagan en Yale, o con libros incluso del siglo XIX, algunos que hay muy bonitos en archive.org y en algunas bibliotecas virtuales a libre disposición, en los que listan los bienes o la orografía de los territorios que recoge el juego, que recoge Polis. Y eso es uno de los puntos que me sirvió para luego ya dar cada uno las cantidades correspondientes, pero pues para dar, por ejemplo, que Mesenia sea el granero de Esparta, que Macedonia también sea rica en grano. Que el Pontus Exino sea el mercado de exacto, que sea el grano. Mercado principal de Atenas, pero en este sentido también con la gracia de que Euxinos Pontos es un mercado de tipo 5, con lo cual se abre solo al final de la partida. Aparte de que te va creciendo el juego, lo de la ronda que decía, ronda tipo 3, tipo 4, tipo 5, al principio Atenas no va a prestarle atención a Euxinos Pontos. Incluso muchas veces se ha visto en partidas de que el proxeno espartano se mueve por el norte muy libremente porque Atenas no le presta atención, pero al final de la partida digamos que la batalla se globaliza. Esparta va a intentar centrarse en Sicilia, Atenas se va a centrar en que está en la parte suroeste. Atenas se va a centrar en tener siempre libre ese acceso al mercado de Euxinos Pontos. Es decir, incluso al principio el juego se va a centrar en la parte central, en la parte del Peloponeso y en el Istmo de Corinto y un poquito en la zona norte. Pero poco a poco el juego se va expandiendo territorialmente también. Y en ese sentido refleja la globalidad de la guerra. Porque para la época, supongo que Sicilia sería como en la Segunda Guerra Mundial Japón. Era el otro lado del mundo. Otra cosa que puede marcar la estrategia o incluso la simetría de los dos jugadores es la capacidad que tienen de afrontar proyectos. El número de proyectos que se presentan por cada ronda son 3, es un número impar. Muchas veces se dará que un jugador es capaz de hacer 2 mientras el otro solo es capaz de hacer 1. En este caso lo normal es que los dos sea capaz de hacerlos Atenas. Atenas suele tener más plata y suele ser capaz de afrontar más cantidad de los proyectos que aparecen disponibles que Esparta. En este sentido, por ejemplo, solo Fidias es capaz de hacerla Atenas, de albergarlo y de que pueda ser el artista dentro de su polis. Y en el caso de los filósofos, muchas veces el monopolio lo suele llevar Atenas. Sin embargo, sí que Esparta es capaz de ponerse a la altura en ese sentido y optar a filósofos si consigue Siracusa en Sicilia. Siracusa es la otra ciudad que es capaz de albergar filósofos. Porque los proyectos no lo pueden hacer todas las polis de por sí. Ciertas polis, cuando son menores, son capaces de o no hacer ni siquiera ningún proyecto, hacer otro tipo de proyectos más humildes, como sería. Entonces se va a atender un poco a lo que es lo que ocurrió históricamente, que Esparta se va a concentrar en ganar prestigio de forma militar y Atenas puede hacerlo con diferentes proyectos y todo lo que ocurrió durante la era de Pericles y estas cosas. Sí, eso es, eso es. E incluso muchos de los proyectos que Esparta acometerá son festivales o juegos, festivales a dioses, juegos nemeos o construcciones que puedan ser templos. Atenas optará más por las polis que vaya cogiendo, pero esto depende de la estrategia de los jugadores. Puede ser todo lo contrario. Yo he visto partidas en las que hay más ejércitos por parte de Atenas y son capaces de contrarrestar el poderío de Esparta, o incluso he visto otras partidas en las que Esparta ha sido capaz de cortar en un territorio que aparece en el mapa, que es Mirto Pelagos, y cortar el paso constantemente a lo largo de toda la partida hacia el oeste a Atenas. Todo depende, aunque hay cierta asimetría, todo depende de la estrategia del jugador. También otra cosa que ocurre es que en el juego, aunque hay un escenario para jugar toda la guerra del Peloponeso, hay como una especie de diferentes escenarios que representan momentos históricos de la guerra y que el setup refleja lo que estaba ocurriendo en ese momento en el mundo griego. Sí, como ya hemos comentado, el escenario principal es el que refleja las cuatro rondas, que sería desde el 478 a.C., la fundación de la Liga de Delos, hasta el 404, que es la derrota final de Atenas en la Segunda Guerra del Peloponeso. En esta partida pues te puede llevar entre las dos horas y media o casi las tres horas si es la primera vez. Hay escenarios más cortos, pero también más complicados de inicio, porque el escenario este estándar, digamos que al inicio te da una especie de, como hemos dicho, la ronda tipo 3, que es más de preparación y te permite desahogar un poco más el juego e ir haciéndote con él. Estos escenarios son más de choque y de enfrentación desde el principio. Los dos que aparecen dentro de la regla son la Segunda Guerra del Peloponeso y la Guerra del Corinto, que es posterior a la época histórica del juego, pero que es ya cuando, después de la victoria, Esparta no es capaz de administrar su supremacía y hay una serie de rebeliones otra vez instigadas por Atenas. Aquí ya entra dentro del teatro de operaciones, digamos, Argos, la importancia de Argos, la importancia de Corinto y de Tebas más al norte. Pero vamos, el juego es flexible a que los propios jugadores hagan sus propios escenarios o sus what if, y puedan crear diferentes confrontaciones o qué pasaría si Atenas hubiera sido capaz de tomar Sicilia. Y entonces planteamos un escenario en el que Atenas tiene Sicilia de partida y en cambio Esparta se ha concentrado más al norte. O por ejemplo, tenemos en desarrollo uno ya bastante más desarrollado, que es el de la Primera Guerra del Peloponeso, lo que sería solo una ronda tipo 4 y tipo 5, y otro de que sería la campaña de Sicilia, en la que la victoria se determina si Esparta es capaz de mantener Siracusa y Atenas gana si es capaz de tomar Siracusa. No de si tiene más población o de si tiene más prestigio. Es decir, una enfrentación pura y dura. Y el juego en ese sentido es flexible, de que los jugadores también, si quieren, pueden animarse a hacer sus propios escenarios o sus propias divagaciones históricas. Pues eso que comentas es interesante, lo de los escenarios what ifs, porque era una cosa que yo me lo preguntaba cuando empecé a ver los eventos del juego, que era el hecho de que si iban a reflejar cosas históricas o iban a reflejar cosas que pudieron haber ocurrido, pero que no llegaron a ocurrir finalmente. Pero eso lo vais a cubrir, por lo que veo, con escenarios, que van a presentar escenarios alternativos. Sí, bueno, en realidad nos estamos circunscribiendo a reales por ahora, pero pueden ser alternativos, ya te digo. Hay ideas para poder hacer un what if como si fuera lo que he comentado, de que Atenas hubiera conseguido la conquista de Siracusa y el dominio sobre Sicilia. Pero en este sentido, yo por mi parte como autor estoy esperando a ver si se produce la creación de escenarios what if por parte de los usuarios, porque me parece que eso es lo que puede enriquecer el juego. Es decir, para repetir escenarios históricos ya están los dos o los cuatro, cuando se saquen estos dos extras ya estamos nosotros para eso, y yo esperaría los what if por parte de los usuarios, porque sí que puede ser más imaginativos quizás. Otra pregunta que tengo es, a la hora de diseñar el juego, hubo muchas cosas que ya has dicho que dejaste aparte para evitar complejidades y para hacer que el juego fuera más fluido, más rápido. Si no añadieran complejidad y si pudieras meterlas, ¿qué cosas que se quedaron en el tintero y que ocurrieron históricamente te hubiera gustado meter en el juego? Sí que me quedó el sabor amargo de haber tenido que quitar un montón de proyectos. Al principio tenía, no sé si eran 60 u 80 proyectos, que se puede ver en la Board Game Geek. Es una barbaridad. Eso sí que es una cosa que te quedas con esa espinita clavada de decir, pues al final lo hemos tenido que reducir a 14 y que algunos son variaciones entre ellos para que puedan acometer las mismas polis. Hay otra cosa que también se perdió por el camino que me parecía interesante, y era la importancia que en realidad tenían los pueblos de origen de las polis y cómo marcaban eso la fidelidad a una u a otra liga de polis. En el sentido de que si un pueblo era dorio, cómo solía tender a ser más fiel a Corinto y a Esparta, a sus pueblos de origen, a sus pueblos fundacionales, o cómo los jonios solían tender más a Atenas y los aqueos que quedaban a medio camino entre los dos. En ese sentido, el juego también fue perdiendo en el sentido de que los dorios pues eran más fáciles de mantener dentro de tu liga de polis, eras espartano y así. O también la divergencia entre tipos de gobierno. Eso es otra cosa que también me supo malo quitarlo, pero no hacía más que complejizar y hacer más asimétrico el juego. El hecho de que tuvieras democracias, posibilidad de tener democracias o oligarquías. Le daba riqueza al juego, pero también lo complejizaba. Y marcaba demasiado la estrategia. Cuando un gobierno era oligárquico, pues era más fácil de poder sobornar por parte del proxeno. Cuando era demócrata, a veces era más eficiente en el tema de los comercios. Pero era demasiado complicado. Hay una serie de cosas que se han ido perdiendo por el camino. Incluso hay cosas que, después de toda la documentación, cuando veo yo el mapa, pues todavía veo, digo, uff, en Tesalia estoy incluyendo la Fócida, o en se me ha quedado Epiro, por el territorio de Epiro, sin incluir. Hay un montón de territorios que se han englobado dentro de otros y se ha ido simplificando, porque antes también había muchísimas más polis y muchísimos más territorios. O yo que sé, hay polis importantes como Zaquintos, que se quedó por el camino. Y no un montón más. También tenía pensado, y eso hubiera estado bien, lo que pasa es que sí que era una premisa de inicio del juego, quitar todo lo relativo a dioses o a cultos. Había santuarios dentro del juego y había bonificación si eras capaz de tener dentro de un territorio tuyo uno de los santuarios. Si tú tenías el santuario de Delfos, si tú tenías Olimpia dentro de tus territorios, te quedabas parte de los tributos que los ofertantes llevaban. Y eso te daba una bonificación. Pero eso es otra cosa que también se fue sacrificando en el desarrollo del juego. Bueno, el Santuario de Delfos aparece en una de las cartas de evento, porque es parte de una de las guerras que hay de conflicto antes de la Guerra del Peloponeso. Sí, es como siempre una excusa más para el enfrentamiento entre las dos ideologías, entre los dos pueblos. Bueno, y que era muy importante. Yo no andé en eso en la parte histórica, pero el control de Delfos era el control de muchas cosas en el mundo griego. Sí, porque además territorialmente estaba en la zona nexo del norte con el sur. Estaba justo antes de Tesalia, más allá de Beocia, y se quedaba a medio camino del norte-sur. Era un territorio muy de paso. También otra cosa, era una cosa que comentamos anteriormente, que era el hecho de que el proxeno no es exactamente como lo refleja el juego. No es un señor que se mueve por el mapa, sino que es, más bien era una especie de señor local, como una especie de lobby. Un tipo de Esparta que era pro-ateniense y entonces actuaba como defensor de los intereses de Atenas dentro de Esparta. Una cosa muy curiosa. Sí, sí, sí. En realidad en Polis es una licencia que como autor me he tomado porque no era un intrigante que se iba moviendo en plan espía James Bond por el mapa, sino que era eso, era un lobby formado por varias personas, como por ejemplo podemos tener a Cimón en Atenas velando por los intereses de la paz con Esparta. Pero era un grupo de presión también a veces y un poco intrigante. Pero lo que hacía era como una especie de embajada que ayudaba a la gente que llegaba ahí y participaba en las conferencias de paz también. Pero en ese sentido sí que es una de las cosas que me tomaba esa licencia para dar un poco más de juego al juego en sí. Pues acabando con esto y ya metiéndonos ya en la parte histórica, aprovechando que tú has leído mucho sobre el tema y que te has documentado para hacer el juego... ¿qué parte de toda la Guerra del Peloponeso o de todo este momento te gusta más personalmente? ¿O qué figura te gusta más? Yo, por ejemplo, le di mucha importancia a la parte histórica a la figura de Alcibiades porque me pareció fascinante. Pero si tú tuvieras que elegir, ¿tuvieras que comentar alguna cosa? Yo también me quedaría con Alcibiades. Pero si quieres luego lo comentamos, porque yo lo que me encanta de esta época es, primero, la modernidad que transmite, las reacciones y cómo hacían las intrigas los dos bandos, esa sensación como de guerra fría, muy relacionada a la guerra fría del siglo XX, en el sentido de que muchas veces buscaban excusas de proteger a un pueblo para enfrentarse y bloquear las vías comerciales de Corinto, como pasa cuando el enfrentamiento entre Corquira y Corinto, que es el pueblo fundacional de Corquira, y es una excusa de Atenas para bloquear el paso por el Golfo, y que luego desencadena la guerra. Pero es que es simplemente una excusa porque Corinto estaba subiendo muchísimo comercialmente y estaba demasiado cerca de Atenas. Esas intrigas y esas zonas de influencia que se creaban eran muy, muy de guerra fría, ¿verdad? Es muy, muy moderno en ese sentido. A mí me recuerdan esos momentos, en los momentos en los que hay una rebelión por ateniense, por ejemplo, una ciudad oligárquica, es lo mismo que cuando Estados Unidos, en nombre de la democracia, en la Guerra Fría, colocaba un gobierno títere. Es una cosa muy parecida y muy curiosa. Sí. Y que yo creo que es un momento que mezcla, como decías tú en lo anterior, mezcla lo mejor y lo peor. Se da un florecimiento que pocas veces se ha dado en el pensamiento y en las artes, o que yo creo que nunca más que en la Italia del Renacimiento, nunca se ha vuelto a dar. Porque además es muy concentrada en el tiempo, muy, muy concentrada en el tiempo. Se puede circunscribir a 30 o 40 años dentro de este siglo. Te quedaron 30 proyectos fuera del juego, así que... Sí. Sí. Es algo, sí, porque o sea, había un montón de cosas incluso menores de los pintores de vasijas, por ejemplo, que es un tema fascinante, las diferentes escuelas de pintores de ánforas que había, de la escuela negra, de pintura negra, la escuela ocre, las diferentes fases. Es increíble, o los astrónomos que había de la época. Hay un montón de riqueza de pensamiento que con la cantidad de población que había, que estamos hablando de muy poca población, que igual estamos hablando de 2 millones de personas en todo el mundo griego, o 3, y con poblaciones atenienses que podemos cifrarlas en 150.000, aunque en realidad ciudadanos eran muchísimos menos, eran 30 o 40.000, y la cantidad de pensadores y de gente interesante que había en la época, yo soy de los convencidos de una teoría que dice que la inteligencia se conserva constante cuando la población cambia. Y por eso cuando había menos población, como en la época griega, la inteligencia se concentraba más, porque es increíble cómo en una población de 40.000 ciudadanos se podían concentrar tal cantidad de pensadores y en cambio ahora que somos tanta gente, pues hay tan poca cultura en general, digamos. Es increíble y es fascinante esa época, pero también se daba lo peor, esa confrontación entre prácticamente hermanos, entre gente que había luchado por su supervivencia en las guerras médicas, que habían estado tan unidos. Hace 50 años, mismamente. Sí. Y ahora son capaces de lo peor por estar encima del vecino. Porque geográficamente están tan cerca Atenas y Esparta, geográficamente, pero tan diferenciadas en su manera de ser. A veces Esparta era muy timorata a la hora de tomar decisiones y aprovechar las oportunidades. Y en cambio, Atenas era todo lo contrario. Si decidían en una asamblea el ir a Sicilia, iban con todas las consecuencias. Son muy, muy diferentes entre sí. Sí, yo tal como entiendo el conflicto es el hecho de que el mundo griego era un mundo muy próspero y en un momento en Atenas pues se hace más comercial, protomanufacturera, como decía yo, y la población se acaba abriendo por una serie de reformas a un mayor número de gente. Y eso el resto de polis lo ven como algo externo, como algo extraño. Y hay ahí una lucha entre dos concepciones de ver hacia dónde va a tirar el mundo griego. Es la lucha por la hegemonía, es lo que el subtítulo del juego. Sí, es que muchas veces las polis eran eso, era simplemente lo que es el núcleo, que muchas veces no estaba ni amurallado, el núcleo de la población con los campos de alrededor y ya está. Y eso era su estado y su vida. Esparta no tenía muralla, por ejemplo. Y se comunicaban muchas veces por mar. Es una cosa muy curiosa. Eso es. O Tebas, muchas veces hablamos de Tebas, pero es una agrupación de pequeños pueblos en realidad. Y Esparta confiaba en sus ejércitos y no tenía ni siquiera muralla y creían que nadie iba a poder llegar nunca. Es un mundo muy rico y a poco que te pones a investigar un poco de la época te das cuenta de que es muy moderno a la vez y de que es muy, muy, muy interesante. Sí. Otra cosa que me comentaste también en los momentos previos es que para ti Atenas tenía todas las de ganar durante mucho tiempo de la guerra hasta casi el final. Sí. Ya lo que es en la Segunda Guerra del Peloponeso, cuando lo que nombraste en la parte anterior histórica, la derrota por parte de Esparta de Sfacteria y todas las incursiones que hicieron, seguían dominando los mares y seguían teniendo presencia militar de vez en cuando en una especie de razzias o de limpiezas en la parte del sur del Peloponeso, y mientras Esparta se circunscribía a la parte del Peloponeso solo, únicamente. Y los historiadores coinciden en que hasta lo que es la locura de la campaña de Sicilia, la que llevaba todas las de ganar es Atenas. Y incluso al final, también, aun cuando Esparta ya tiene más hegemonía, aún parece que es capaz, si soporta esos últimos reveses, de poder, porque incluso Esparta le ofrece la tregua a veces en ocasiones, y es Atenas la que la rechaza. es capaz casi de volver a darle la vuelta a la tortilla y volver a poder ganar la guerra. Estuvieron sin ciudad, que es lo que he comentado yo también en la parte histórica. Hubo un momento en que hubo una rebelión de los 30 tiranos y Atenas fue oligárquica durante un tiempo, pero tuvieron una flota rebelde que estaba ahí sembrando el caos. Sí, en la zona de Jonia, a la espera de otra vez el enviado Alcibiades, que si quieres ahora hablamos un poco más de él, a la espera de que otra vez les libertara. Sí, es fascinante. Esa época es fascinante. Y aparte, yo creo que determina nuestro periodo histórico tanto como el romano. El hecho de que fueran capaces de unirse y de ganar a los medos, a los persas, en las guerras médicas justo antes de lo que es el periodo histórico al que se ocupa Polis, ese hecho marca tanto nuestro modo de vida, digamos, occidental, como todo el periodo romano posterior. Es tan importante como ese. Es lo que siempre se dice, que es el momento en que se salvó la civilización occidental. Yo, como soy muy relativista, siempre pienso que si los persas hubieran entrado en Europa, hoy en día estaríamos hablando de cómo el imperio persa nos salvó de las invasiones bárbaras en el siglo V y gracias a eso seguimos siendo persas. Pero sí, bueno. Porque al final la historia es quien la escribe. Es quien la escribe. ¿Verdad? Y es que además, si te das cuenta, por ejemplo, la guerra del Peloponeso, entre comillas, la ganan los bárbaros, lo ganan Esparta. Pero luego, posteriormente, cuando hay otra vez la enfrentación entre el mundo griego, ya en esta parte, Macedonia contra Persia, vuelven a ganar los bárbaros, porque los macedonios eran muchísimo más bárbaros y arcaicos que la sofisticación persa que tenían en la época de Darío. Macedonia era la parte bárbara de Grecia. Sí. Hay una anécdota que siempre se comenta, que era que los macedonios eran griegos, pero bueno, los griegos los tenían un poco ninguneados. Y una cosa que se decía es que se bebían el vino solo, porque los griegos siempre rebajaban el vino con agua. Sí, eso es, sí. Y en Macedonia lo bebían solo y eran unos brutos. Y es que además lo que nos ha llegado a nuestra época, solo hay que ver las ruinas que hay en Pizna y en Pela, que son las ciudades reales de Macedonia. No tienen, parece que estás viendo cualquier poblado celtíbero de nuestro país. Es una cosa muy, muy pobre y muy, muy escasa. Y la gente cuando ve eso dice, pero ¿cómo puede ser aquí la ciudad donde estaba Filipo, de donde nació Alejandro? ¿Cómo puede ser estas ruinas que son tan pequeñas y tan pobres? ¿Cómo se puede ser esto, el Palacio Real? Era eso, era porque los propios griegos los consideraban prácticamente bárbaros. Uh-huh. Incluso cuando hacían delimitaciones geográficas, como mucho llegaban a Tesalia. Macedonia se quedaba muchas veces fuera, igual que Epiro, que es la parte donde está en el juego Epidamnos. Las dos figuras, es lo que comentábamos antes, está Alcibiades. Aunque, en realidad, aunque no es tan fascinante, bueno, no es tan fascinante, depende. No me ha causado la sensación al momento de hacer la parte histórica, Pericles también tiene lo suyo. Pericles es un personaje increíble también. Sí, además, Pericles es el que marca el inicio de la estrategia militar, aparte de todo el florecimiento de las artes que hace, en gran parte con el dinero de los tributos que le da la Liga de Polis. Es el que marca la estrategia defensiva y que quizás a la larga le hubiera dado una victoria a Atenas sobre Esparta. Sin embargo, pues al terminar muriendo en la gran peste, cuando se encerró toda la población ante el último asedio, ante la última limpieza en la zona del Ática de Esparta, es en ese momento cuando pierden a Pericles, cuando cambian la estrategia, cuando cambian el chip los atenienses y se empiezan a lanzar a la expansión loca, a las batallas en el sur del Peloponeso y a cambiar completamente la estrategia por una ofensiva y una llegando al punto incluso de lo de la campaña, la perdición que representa la campaña de Sicilia. En ese sentido, Pericles era muy, muy comedido y muy razonable. Él sabía que si mantenían la supremacía en mar y cuando venían, porque venían para un par de semanas, cuando venían los espartanos a la zona del Ática, se encerraban dentro de la zona amurallada, podían aguantar perfectamente la guerra. Él sabía que la perdición venía, obviamente, si perdían la supremacía en el mar y si se enfrentaban de frente contra los ejércitos espartanos. A mí Pericles me recuerda, es un tipo que aparte maneja los hilos de todo el mundo griego. Está en Atenas, incluso en la parte anterior, antes de la guerra, da la impresión, algunos historiadores comentan, que el tipo estuvo sobornando a parte de los espartanos para que no entraran en guerra. Y además es muy significativo el hecho de que el tipo se mantuvo en el poder muchísimo tiempo, estando en una sociedad democrática en la que los cambios cambiaban constantemente. Pero él estaba ahí y lo manejaba y nadie le tosía. Era una cosa increíble. Sufrió varios procesos de persecuciones, de pero al final siempre salía otra vez. Elegido, siempre le restauraban la imagen. le acusaban de estar con su amante, con Hipastia, le acusaban de un montón de cosas, pero al final siempre salía. Y era una persona, por lo visto, muy, muy convincente con la palabra. Tucídides y contemporáneos siempre hablaban de la capacidad oratoria de Pericles. E incluso cuando a veces habla, lo que decías tú ahora mismo, cuando a veces habla Tucídides de Pericles, dice, estamos en una democracia, pero en realidad nos gobierna un monarca. Por toda la cantidad de tiempo que estuvo gobernando Pericles como único gobernante y como guía del mundo ateniense. Pero desde luego es un promulgador del arte, es un proclive a la construcción de la Acrópolis, de todo lo que nos ha quedado de herencia, y cuando hablamos del siglo V hablamos del siglo de Pericles, y por algo es, ¿no? Es un personaje importantísimo. La otra figura que comentábamos era Alcibiades, que no es como Pericles, es una cosa diferente, pero a la vez es también un narrador capaz de convencer a cualquiera de los temas más dispares. Y capaz de cambiarse de chaqueta constantemente. Ese es impresionante. Por eso mismo es lo que decía que el hombre parece un personaje de película. No, es que yo estoy esperando la película de Hollywood de Alcibiades. Es que la gente, si hiciera una película, sería espectacular. Porque es que ya empezando por la parte previa, cuando se supone que era amante de Sócrates, que le llevaba 20 años, y le salva la vida Sócrates a Alcibiades, y luego es al revés. Alcibiades se la salva a Sócrates. Y tienen una relación ahí muy estrecha que muchos consideran prácticamente que eran amantes. Y todas las intrigas que hace luego hasta ser la voz cantante en los preparativos hacia la campaña de Sicilia, cuando se enfrenta con Nicias, que es una persona ya mayor, y Alcibiades es un joven que aguerrido, que proclama, tenemos que ir a Sicilia porque no tenemos grandes victorias, claro, la población no tenía un maratón, una salamina donde agarrarse, fue a atacar a encender el ánimo de los jóvenes que estaban escuchando la disertación entre los dos y que se estaba decidiendo si ir a Sicilia o no. Atacó directamente a los jóvenes yendo a decir que había que conseguir grandes, grandes victorias porque sus antepasados, sus padres y sus abuelos así lo habían hecho y ellos tenían que ser lo mismo que ellos. Pero vamos, en realidad lo que buscaba era su propio beneficio y sus propias riquezas. Lo que queda demostrado después en que se cambiara de bando y hiciera, realmente diera las claves de la estrategia para derrotar a Atenas, a los espartanos. Sí, es que claro, va de camino a Sicilia, al frente de la flota, que muchas veces se dice que si él al final hubiera llegado a Sicilia y no lo hubieran juzgado en ausencia culpable de lo que pasó con las Hermocópidas, pues igual hubieran conseguido la toma de Siracusa. Pero el tío se escapa, se va a Esparta. A Esparta le dice, lo que tenéis que hacer es llevaros bien con Persia, hacer más flota, hacer una base permanente en Decelia, para que os vean, para que cuando vayáis no se ellos encierren simplemente detrás de los muros largos, sino que vean vuestras fogatas, vuestras hogueras, y que sepan que estáis ahí. Dejar una parte permanente de hoplitas ahí, sabiendo que no pueden salir de Atenas, que no son libres. Y lo único que hace después de todo eso, cuando ya les da las claves para poder vencer a Atenas, se lía con la mujer del rey. Y acaba escapando de Atenas por patas. Y acaba yéndose, no a Atenas, no a Esparta, se va a Persia. A Persia. Que es ya lo que le faltaba. Y después con los persas hace lo mismo, porque les empieza a decir... Les da otra vez las claves. Aprovecharos de estos que se están peleando, dejar que se sangre. Apoyar un poquito a Atenas y luego un poquito a Esparta. Pero darle dinero a los dos, porque sabéis que si se siguen enfrentando, vosotros vais a terminar ganándoles. Y otra vez se vuelve a enfrentar a los dirigentes persas, vuelve a instigar y se tiene que ir a la zona de Jonia. Y ya en la zona de Jonia vuelve otra vez a ser el salvador de Atenas porque ha habido la rebelión de los tiranos y está a la espera con su oratoria y con su presencia. Sabe que cuando vuelva va a conseguir otra vez que vuelva la democracia e ir como el salvador. Es increíble el personaje de Alcibiades. Bueno, para ir acabando ya la entrevista, te voy a preguntar un poco sobre el panorama español. Tú has conseguido publicar un juego, pero ¿cómo ves el panorama del diseño de juegos en España? Sí. ¿Cómo crees que debe enfocar la gente que está empezando o que está moviendo prototipos? ¿Cómo deberían hacerlo? Mira, si quieres empiezo a decir lo que yo, después de mi experiencia, puedo dar como consejos. Lo mismo, no dejes tu diseño en un cajón, muévelo, haz un print and play, si hace falta, haz copias. Luego es muy importante el aspecto gráfico. En cuanto tienes algo que funciona, no vas a enganchar a la gente que conoces si no tiene un pequeño aspecto gráfico un poco atrayente, aunque sea simplemente una portada. Si tú haces, por ejemplo, un Inur en la BSK, y tienen una pequeña portada, un fotomontaje que ya te mete en sintonía, te mete en canción, ya vas a llamar un poco la atención. Si haces una cosa que también tiene un poquillo de buena imagen, cuando lo lleves a un certamen, cuando lo lleves al encuentro, la gente que vaya andando por las mesas se va a quedar a parar a preguntarte qué es eso, qué estás haciendo. Muévete mucho, busca gente que sea crítica y no te circunscribas tampoco luego a la BSK. También hay un montón de cosas, si es que hay hasta grupos de diseño de creación de juegos de mesa en LinkedIn, que es una página de profesionales. También los hay y es muy activo. Y hay gente de editoriales grandes norteamericanas y hay de todo. Y simplemente te puedes apuntar libremente y hablar con la gente que está ahí apuntada. Si es algo un poco más, digamos, de jugones, pues en la BSK hay un montón de gremios y hay un montón de oportunidades, porque ahí sí que la gente está dispuesta a probar tus print and play. Hay mucho, mucho estadounidense que estará dispuesto a probar tu print and play si se lo presentas adecuadamente. Independientemente de eso, también si luego, con el paso del tiempo, porque yo soy de los que estoy más convencido de que merece más la pena hacer un proyecto un poco más interesante que hacer 20 que no lo sean. Hay mucha gente que empieza, bueno, pues ahora dejo este y continúo con el otro. Pero igual son jueguecillos que no llaman la atención. Si haces algo un poco más impactante o algo un poco que merezca más la pena, sí que igual puedes conseguir algo. Si lo que ya directamente quieres ir a por la a intentar la publicación, pues olvídate de las grandes editoriales tipo Queen, tipo incluso De Beer, Edge, en plan, digamos, con sucursales nacionales. Yo optaría por otras editoriales que están empezando. En el caso mío fue la propia editorial la que quería formarse para publicar Polis, pero yo optaría por editoriales que estén naciendo en Holanda, en Portugal, como Runadrake, que ahora van a hacer un concurso de creación de juegos de mesa, Polonia, que está viendo algunas nuevas editoriales, ya no solo Rebel, sino que están haciendo Diablos Polacos, o en Hungría, en el centro de Europa, incluso en Rusia y en Ucrania, hay un montón de editoriales nuevas que están haciendo. Lo digo porque, claro, tener que ponerte en contacto con editoriales también que están haciendo en Estados Unidos, está el problema de la comunicación, del tener que probar tú o si tienes que enviar cualquier cosa, las aduanas, pero en Europa hay bastantes oportunidades todavía. De poder mover, de poder, sí, conseguir. Yo cada vez más veo más en la BGG, empiezo a ver gente del este de Europa, no solo polacos, sí, sino también húngaros y checos. Y eso es otra cosa que quería decir, los guilds, los gremios que se llaman en Board Game Geek del este de Europa son muy muy centrados y muy hacen mucho ruido. El gremio griego siempre consigue, antes de Essen, que sus juegos sean los que más pulgares tienen de expectación, que se llama de la preview de Essen, son los que más pulgares tienen, es decir, los que crean más expectación. ¿Por qué? Porque todos los del gremio griego votan esos juegos. Antes de Essen de este año, los más esperados siempre salían en todas las listas: Autocrator, el Among the Stars y Briefcase. Briefcase, sí, llegó a la portada de la BGG, causó muchísimo hype en un momento determinado. Porque saben hacerlo muy bien, saben hacer una portada que te vende el juego. La portada de Briefcase para mí es la mejor, junto con la de Mirmes, de este año. Ya saben llamar mucho la atención y en cuanto consiguen 40 pulgares lo ponen en la portada de Board Game Geek. Y eso llama mucho la atención porque ven una imagen, la gente que no sabe lo que es, y pinchan. Y al ver qué juego es, pues ya llama la atención. Los tres juegos más esperados eran esos tres. Y luego estaba el Rutenia, que era ucraniano. Los gremios del este son capaces de aglutinar mucho a la gente en Board Game Geek. Y luego lo único, que es también ese hype, tiene su contraprestación, y es que la gente va más a saco por esos juegos. El Autocrator, el pobre, se ha quedado atascado en el ranking, y el único que, y bueno, Briefcase también se ha quedado algo atascado en el 2000 y algo, y el único que sí que está aguantando el tirón es Among the Stars. No han conseguido, en este caso, por ejemplo, el gremio griego no ha conseguido un gran pelotazo como fue el año anterior el Drum Roll. Pero vamos, es saberse mover, y en ese caso, este año también lo han conseguido mucho los italianos. Antonio Catalán, en su blog en Games & Co, hablaba de cómo nos han llevado a la delantera en estos dos últimos años los creadores italianos, y de cómo las editoriales como Cranio, por ejemplo, ha conseguido colocar un producto como es el 1969 y de crear mucho, mucho buzz y mucho hype con ese producto, y otros que han lanzado. O incluso el Zolkin, son dos creadores italianos, aunque lo han hecho por la editorial checa. Con lo cual los italianos nos han, en ese sentido, quizás nos han tomado un poco la delantera. Es posible, pero de todas maneras, ¿cómo ves, hablando ya de autores concretos, cómo ves un poco cómo va evolucionando el panorama español? Aparte de todo lo que hemos estado hablando, yo creo que sí que hay un poco de efervescencia últimamente en creadores y en editoriales españolas. Cuando estuvimos en las últimas Gesta de este año, hace poco, en el Encuentro Nacional, la parte de prototipos estaba continuamente con efervescencia de gente yendo, de gente jugando, demostrando juegos, y había algunos muy interesantes. Ya solo con la cantidad de editoriales que han salido en estos últimos tiempos, en estos últimos dos años españolas, como puede ser PK, Edigráfica o de Escuadra también, que estaba con sus juegos deportivos, o Century, que estaba con su Sicilia, que estuve hablando con él y que es, tiene partes de correlación con Polis. Ya solo con estas pequeñas editoriales que están naciendo y que están apostando también mucho por producto nacional, yo creo que hay un buen futuro, para por lo menos prometedor, para lo que son los juegos hechos en España y por creadores españoles. Porque ya luego, claro, están en otra división, pues Homo Ludicus, que sí que hace también juegos de autores españoles, como puede ser el Mil o el Calúa este año. Pero claro, estamos hablando ya de otra división, o como pueden ser los juegos que hacen también Edge o Devir, que alguna cosilla han hecho con autores españoles. Y de creadores españoles, pues también más o menos hay un goteo de dos o tres juegos que tienen repercusión internacional. El año pasado podemos recordar el Mil o el Jinx, porque también, claro, hay grupos de creadores. Dentro de los creadores españoles hay también como grupos. Hay gente que apunta a un espectro más amplio de jugadores potenciales, como pueden ser, por ejemplo, Piuco en Jokes, que son Jordi y Gregorio, que hicieron el Grill Party, que ya se relacionan con editoriales extranjeras y juegos más de filler o party games o cosas más de gran público. O José María Llué con el Dixit Jinx y con sus otros juegos, que digamos que es más global, más con otras editoriales, están más establecidos en ese sentido con más público. Pero luego también hay creadores muy interesantes dentro de nuestro panorama nacional. Bueno, tenemos a Oriol, que a veces se queda a camino entre las dos partes, digamos. Hace cosas más generalistas como Verbalia, o puede hacer algo más particular, o con los encargos que hace, que algunos son muy interesantes. Pero también tenemos a Firmino con su Mil, que es un juego muy muy interesante del año pasado, o a José Antonio Rivero, que ahora ha sacado el Congo, que tuvo bastante repercusión en Essen, o a Carlos Moreno, que ha sacado el Calúa con Homo Ludicus. Bueno, y también no me puedo olvidar de la gente de Asylum Games, que va a publicar en breve dos juegos más de autores españoles también, que son Pere Pau con el 21 Motines, que es un teórico de los juegos y tiene multitud creados y es una persona muy muy interesante, una bellísima persona, y Chemo, mi paisano Diego, que va a hacer el juego del Banjoli Sheet, un juego más familiar y más ligero, pero también muy muy interesante. Y también multitud de pequeños creadores que yo me encanta seguirlos en sus blogs. Lo que pasa es que en ese sentido soy un poco lurker y tampoco comento muchas cosas con ellos y no cruzo muchas palabras, pero me encanta ver los diseños de Marc Fresquet, y tuve la oportunidad de probar su Battle Market en las Gesta, que es un juego muy interesante, pues es muy difícil hacer un juego de acción simultánea que funcione, y ese funciona muy bien. O Fenolin con su Feudalia, que es un juego fantástico, fantástico, y que espero que sea publicado el año que viene. O los diseños de WKR, que tiene algunos muy muy buenos, muy buenos. Hay un montón, o Tomasini también es una persona muy interesante dentro del mundo de creadores de juegos de mesa, y que sus diseños, su blog es muy interesante con la evolución gráfica y la evolución de sus juegos. Es una persona además muy constante, continuamente está hablando de sus juegos y evolucionando, aunque no le responda mucha gente. Y luego tenemos también otra persona muy activa que recuerdo ahora, que es Zarek. Zarek tiene también unos cuantos juegos como el Fútbol Mesa y el Colonos, creo recordar, que también es una persona constantemente interesada en moverse en este circuito, digamos ya a menor escala, pero que algún día yo creo que darán el paso siguiente y hablaremos de sus juegos, igual que estamos hablando ahora del mío. Y ya para finalizar, aparte de Polis, ¿estás trabajando en algún proyecto más? ¿Esperamos otro juego de Fran Díaz en el futuro? Y yo, como sabes, que con lo que he dicho, que los juegos me pueden costar dos años o tres, yo ahora me he vuelto a obsesionar por otro tema, que es el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Otro enésimo juego de la Segunda Guerra Mundial? Pues no lo sé si llegará algo. Pero, desde luego, si llega algo, tardaría igual dos años y tendría que ser algo que aportara algo diferente. Como comentaba en otra ocasión, tendría que ser algo que te aportara, que no fuera un wargame, desde luego, que fuera otra vez un juego fronterizo, y que la importancia te lo diera, pues yo qué sé, el evitar la resistencia en tus territorios si eres nazi, el conseguir las vías de suministro del caucho que te viene de la parte de Indochina si eres británico, el que no sea que, por ejemplo, si tienes Suez te da un +2, o que si tienes el Cáucaso como nazi te da un +3, no. que tú seas el que hace la estrategia, que igual te interesa a ti ir por Turquía para ir al Cáucaso, porque sabes que es más fácil que ir por Ucrania, o que, pero bueno, son todas estas cosas que me van surgiendo de la mente, o sí que tienes que apoyar a los finlandeses en la guerra ruso-finesa, porque sabes que desde ahí tienes otra base para poder atacar por un segundo frente. Son cosas que me van obsesionando, pero que lo más seguro es que no llegue a nada, pero que si llega, por lo menos que aporte algo. Yo estuve hablando con Pedro Soto, le comenté esto, y me dijo claramente, dice, olvídate de la Segunda Guerra Mundial. Dice, si tardas 2 años en hacer un juego, es para el 2014, ¿no? La Segunda Guerra Mundial son los zombies de los wargames. Demasiados juegos en la Segunda Guerra Mundial. Eso. Dice, pues olvídate de la Segunda Guerra Mundial, que hay muchos. Dice, y haz uno de la primera, que ahora va a ser el centenario. Digo, pues sí, mira, sí, también sí. ¿Verdad? También verdad, digo, pero anda que no saldrán para el año 14 juegos del centenario. Pero bueno, si llega algo. Luego también tengo algo más ligerito, porque después del Polis digo, si hago algo, que sea algo ligero. Y tenía una idea de hacer algo de... tenía un título provisional de Románticos Suicidas, en el que el objetivo era ser un poeta romántico y tu objetivo era tener un suicidio impactante, pero que a la vez hayas dejado una obra escrita suficientemente importante también para que llegues a la posteridad. Pero bueno, muy divertido. Sí, sería otro rollo completamente diferente a Polis. Lo que pasa es que me tiene que motivar y todavía es un tema que no me ha motivado lo suficiente como para desarrollar mucho. Pues nada más, muchísimas gracias por haber venido al programa y por hacernos esta entrevista tan larga. Ah, de nada, y un saludo a todos los oyentes del podcast El Tablero, que claro, la gracia del podcast es que nos pueden estar escuchando a las 3 de la madrugada, en el coche, yendo a trabajar, y a mí eso es lo que me encanta cuando os oigo, que os puedo escuchar a cualquier hora del día, y a mí eso me encanta de los podcasts. Pues muchas gracias. Pues así nos despedimos. Buenas mañanas, noches, tardes o donde quiera que estéis. Hasta luego. Un saludo. Pues nada, esto ha sido todo. Desde aquí un saludo a Fran y un abrazo a Celacanto por el enorme trabajo realizado. No voy a irme sin mencionar un poco a una persona en la VG que se ha puesto en contacto conmigo, Roberto Clemente. Voy a poneros el enlace a un blog que está llevando en inglés sobre el Naga Demon, que es la única persona que yo sepa, por lo menos de aquí de España, que está no sé si es de España porque tiene una bandera en Noruega, pero la única persona sí que sé que está haciendo algo del Naga Demon y me ha parecido interesante el blog. Os pondré un enlace en la web, como ya sabéis siempre, si queréis algo más, eltableropodcast.blogspot.com. Me despido, hasta la próxima, adiós.